En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y donde estamos en Crevillente, como ayer, todo el fin de semana, Onda Cero, La Rosa de los Vientos en Crevillente, en Alicante. Viviendo junto a la historia, hemos estado en lugares fantásticos, solo lo vamos a contar. Estamos aquí gracias a la Diputación de Alicante, a la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, el Grupo Enercop, gracias también a la Alcaldía de Crevillente, a toda la gente de Crevillente. Estamos aquí en un lugar excepcional, cargado de historia, de magia, de misterio. Vamos a tener hoy el programa con la tertulia Zona Cero y con muchas otras cosas que os vamos a comentar ahora mismo. Una etiqueta que tenemos a vuestra disposición en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y con muchas cosas que os vamos a comentar desde ahora mismo, es ya la hora de comenzar. Vamos a tener tertulia Zona Cero con Ana María Vázquez Hoyos, con Mado Martínez, con Juan José Enzezoro, con Miguel Pedereo, que se han venido hasta aquí para estar junto a nosotros. Y por supuesto vamos a hablaros porque estamos ahora mismo viendo la fiesta, una fiesta conocida internacionalmente, importantísima, y La Rosa de los Vientos está aquí para hablar, entre otras muchas cosas, de las fiestas de moros y cristianos. Vamos a tener a muchos invitados que ahora mismo nos van a hablar de diferentes cosas importantes de esta localidad de Crevillente, en Alicante. Os vamos a hablar de la Gran Pirámide, de la hipótesis que nos dice que se trataba de un acumulador energético. Os vamos a hablar de buzos en la antigüedad, os vamos a contar el origen de la media luna y también os vamos a desvelar que, según algunos, vivimos en un mundo virtual, vivimos en Matrix. Toda La Rosa de los Vientos aquí, por supuesto, también con Silvia Castasola, con directora Silvia. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, que yo aquí ya me voy a coger un pisito o algo, estoy tan a gusto, ya estoy tan cómoda, y encima hoy hemos estado visitando una tetería espectacular que directamente me lo voy a tomar muy en ahora serio. Ahora lo vamos a contar, esa tetería, y la gente piensa en una tetería, tiene una imagen. Ahora vamos a contar la realidad de lo que se puede encontrar aquí, pero en ese piso vas a tener energía de la Cooperativa Eléctrica San Francisco Asís, ¿no? Claro, hombre, claro, por supuesto, y voy a tener muchísima cultura gracias a esa diputación y a ese diputado de cultura que tiene pues el buen ánimo de traer al programa de La Rosa de los Vientos aquí a participar con todos los oyentes en directo, y por supuesto a todas las actividades que están haciendo con las festividades aquí gracias al Ayuntamiento de Crevillent. Así que nada, fíjate, este verano estaba yo con el casoplón. Y pues nada, chicos, va a ser la cosa del tema del ladrillo, pues vamos a ir ampliando y vamos a ir cogiendo diferentes residencias para traer La Rosa de los Vientos a todos los sitios. En La Rosa de los Vientos también esta noche, Mujeres con Historia, nos hablarás, aunque fueron muy importantes aquí, sobre las mujeres, hombre, ya también tendremos señales o fronteras del futuro con Javier Sevillano y muchas otras cosas. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, comenzamos ya mismo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Y tomas en nota. Escribí rápidamente en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Con esta música comenzamos la tertulia Zona Cero. Ayer no estuvo en el programa, no estuvo en La Rosa de los Vientos, pero hoy se ha venido hasta aquí, hasta Alicante, Juan José Sánchez Toro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un placer. Y te has apuntado con nosotros a visitar esa tetería que nadie que viene aquí tiene que olvidarse que aquí se encuentra uno de los lugares más fantásticos del mundo, que nadie se puede imaginar lo que hay después en esa tetería en cuanto se pasa a la puerta. Nos hemos quedado absolutamente impresionados, porque no solamente lo que te puedes encontrar, sino que es que te puedes perder ahí fácilmente, porque es un auténtico laberinto y solamente hemos llegado a ver una parte. Nos hemos quedado con muchísimas ganas de más. ¿Cómo se llama, Mado Martínez, esa tetería? Que recomendamos a toda la gente que vaya, ¿eh? Tetería Carmen del Campillo. Acaban de descubrir América. Sí, los señores. Pero se va Carmen del Campillo, es una tetería árabe, pero bueno. Pero que invitamos a toda España que vengan, porque realmente es fantástico. No, que no caben, quita. Yo creo que sí que caben. O sea, como sigan arreglándolo y haciendo anexos, ahí al final cabemos todos. Que también ha venido con nosotros Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hoy estoy como una moto, estoy estupendamente después de los test que nos hemos tomado. Hoy y siempre. Todos los siglos, amén. Ya quisiéramos todos. Marcha, marcha, muy bien. ¿Qué tal te lo has pasado en la tetería? Pues me lo he pasado muy bien. ¿Y porque... la conocías de otras veces? Claro, me llevó Juan Pedro y he conseguido una cosa que me parecía imposible, que era, como dice Juanjo, no perderme. O sea, el sentido de la orientación me ha funcionado fenomenal, porque son escaleras para arriba, escaleras para abajo. Me meto en un habitáculo, está lleno, tengo que salir, no me meto, es una alacena, me siento, no me siento, ¿dónde me siento? Yo sí que me he perdido para encontraros. Nos ha jorobado, con que me llama por teléfono y digo, ¡Mado! Dice que... Y la cobertura va mal. Pero realmente, para que la gente se haga una imagen mental, lo que nos están oyendo los oyentes, gente que no está aquí, que no ha venido nunca, es como entrar en un vergel, en un pequeño paraíso en mitad del campo. Es como entrar en otra dimensión, ¿verdad? Es como una cosa... pequeña alhambra en Crevillente. Sí, sí, sí. Es un lugar excepcional. Vamos a hablar sobre muchas cosas de Crevillente. Tenemos invitados especiales que ahora mismo vais a oír. José Ángel Asensio Alfaro, presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos. Vamos a hablar también con el miembro de la hermandad de la comparsa Omeya, Juan Francisco. Juan Pedro García, gracias. Va a estar con nosotros también Juan Antonio Macías Ruiz, presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillente. Y vamos a estar, que también ha estado con nosotros, también ha estado en esa tetería, también nos va a contar muchas cosas esta noche. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y a toda la gente que está aquí con nosotros viendo el programa, viendo cómo hacemos el programa, que yo reconozco que es un esfuerzo enorme porque mañana es lunes. Y mucha gente se tiene que levantar muy tempranito. Y hemos estado todo el fin de semana, sábado y domingo, La Rosa de los Vientos, aquí, entre otras cosas, para esta tertulia Zona Cero, que hacemos un llamamiento durante todo este año. Ya nos han empezado a escribir, nos pondremos en contacto con ellos a través de Facebook, a través de Twitter y del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es, que cada uno, que cada oyente, y nosotros vamos a respetar sus peticiones o anonimato, pero vamos a contar sus experiencias. rosa.vientos@onda0.es en la dirección de correo electrónico, sus experiencias, y vamos a contar hoy una, ¿no? Y lo vamos a hacer, y cada vez que escuchemos música, cada vez que escuchemos experiencias, lo vamos a hacer con esta música que vamos a escuchar ahora mismo. Casos como, por ejemplo, este que vamos a desarrollar luego, pero antes llevamos algunos datos, un avistamiento, un caso OVNI en La Coruña. Sí, como muchas otras veces, en este caso nuestro informante ha sido un familiar de uno de los testigos de este caso. Ocurrió hace algunos meses, marzo de este mismo año, marzo de 2018, en el puerto exterior de la ciudad de La Coruña, concretamente en una zona restringida, entre 11 y 1 de la madrugada aproximadamente, y dos trabajadores se encuentran nada más y nada menos que con un platillo volante, y uno de ellos tiene la oportunidad de captarlo, de capturarlo, de sacar una fotografía de ese no identificado, un objeto volador, como digo, en forma de platillo volante. Contaremos ese caso, contaremos más informaciones, escucharemos la voz y el testimonio de los testigos con esta música, con esta sintonía, en la tertulia Zona Cero, que ahora mismo da la bienvenida al presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, San Francisco de Asís. Él es José Ángel Asensio Alfaro. José Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros a estas horas en un lugar excepcional, ¿eh? Es un placer acompañaros. El placer es nuestro. Todo el mundo, porque es bien turístico internacional, todo el mundo mira aquí precisamente en estas fechas. Pues hombre, eso intentamos, es decir, nosotros nuestras fiestas, pues como todas las fiestas de cada pueblo, tienen su propia identidad, tienen su propia forma de realizarse y de hacerse. Hemos conseguido este año pasado ese título que tanto anhelábamos, de fiesta de interés turístico internacional. Y además aquí está oyéndonos mi compañero de la Semana Santa, mi buen amigo José Antonio, y es un verdadero honor que Crevillén tenga dos fiestas de interés turístico internacional, como es nuestra Semana Santa y nuestras fiestas de moros y cristianos. Es decir, es de los pocos lugares del mundo que pueden presumir de tener no una sino dos celebraciones, las dos importantes, como bien turístico internacional, como un lugar importante para ver en fiestas grandes como esta. Pues sí, es decir, a mí me toca la parcela de hablar de los moros y cristianos, que ahora precisamente estamos inmersos ya en nuestras fiestas, cuyos días grandes van a ser entre el 5 y el 9 de octubre, y evidentemente nuestras fiestas se desarrollan con mucho esplendor, mucho boato, mucho respeto, sobre todo a las dos culturas, tanto a la musulmana como a nuestra cultura cristiana, indudablemente, y eso unido a que nuestras embajadas también pues tienen una singularidad, y es que no hay vencedores ni vencidos, sino que cuando hay un amnisticio entre los dos pueblos, entre las dos culturas, y entonces aquí no vencemos a nadie, ni nadie se siente superior a otros, es decir, somos un pueblo que vive en paz de esas dos culturas y que a lo largo de los siglos pues parece que va a ser así, y ahora indudablemente hoy día pues estamos precisamente con esas dos culturas también actualmente que en Crevillén conviven, es decir, la cultura cristiana y la cultura islámica. Creo que sois 12 comparsas, ¿no? 6 sí, moras, 6 cristianas. Sí, sí. ¿Hay buena convivencia a lo largo del año? ¿Cómo se va preparando la gente? Pues a lo largo del año, estamos trabajando realmente todo el año para cuando llegue septiembre y octubre salir a la calle y que entonces ofrecer las fiestas tanto a nuestro pueblo como a todos los visitantes, que esperamos que como estos años atrás vayan incrementándose, y lógicamente también pues gracias a los medios de comunicación como vosotros y otros compañeros más, pues es importantísimo para nosotros para difundir nuestra fiesta. Vamos a contar algo sobre esa fiesta, vamos a conocer, por ejemplo, cuando dices hay 12 comparsas de moros y cristianos, ¿qué significa eso? ¿La gente cómo se pone en la piel de un moro o de un islámico, de un cristiano? Pues muy sencillo. Porque es como una representación histórica, cada uno se mete pues eso en la piel y atraviesa el tiempo para parecer alguien del pasado. Y además me imagino que a lo mejor en la misma familia hay moros y hay cristianos. Sí, efectivamente, puede haber familias donde hay esa dualidad, que hay moros y hay cristianos. Es fácil, es decir, cuando uno quiere ser miembro de la Asociación de Fiesta de Moros y Cristianos, tiene un abanico de 12 posibilidades, 6 comparsas moras y 6 cristianas. Hay veces que es pues por amistades que uno tiene, por lazos familiares, por 50.000 cosas, y entonces elige esa posibilidad. Por amor también, ¿no? No? Por amor también, efectivamente. Es decir, ese también es un tema importante, que por amor también uno se ha hecho de una comparsa o se ha hecho de otra. Y una vez que ya estás, que eres moro no cristiano, por encima de todo eres festero. Es decir, que el llevar el traje distintivo de una comparsa o de la otra, pues es una cosa que cada comparsista se siente orgulloso, pero por encima de todo está esa confraternidad, esa hermandad y ese buen ambiente que hay. ¿Cómo es esa fiesta? ¿Cómo son estos días? Faltan unos días, unas jornadas para los días grandes, pero las fiestas ya han empezado. ¿Cómo se viven? ¿Cómo es el día a día de esa festividad? Bueno, esa festividad, ese día a día, vamos a ver, nosotros, yo siempre digo que cuando sacamos la fiesta a la calle es como una gran representación teatral, es decir, están todos los ingredientes que conforman una obra, una gran obra de teatro, en la que están los actores, en la que están las actrices, en la que están los traspuntes, es decir, hay todo, todo un conglomerado. Entonces se vive, estamos esperando que realmente lleguen esas fiestas, que las estamos preparando todo el año, es decir, donde una fiesta con relación al año anterior, pues siempre hay algo que la distingue, que la hace, que sube un pequeño peldaño, que luchamos para que suba ese pequeño peldaño, y la gente está lógicamente esperando que acabe agosto para que llegue septiembre y ya empecemos esos preparativos previos a los grandes días de nuestra fiesta. ¿Y se comparte capitanía y la pólvora y la música también tienen protagonismo? La pólvora y la música son indispensables dentro de lo que son nuestras fiestas de moros y cristianos. La música es esencial y no se puede concebir la fiesta de moros y cristianos sin una música adecuada, sin una música como la que llevamos y como la que llevan muchos pueblos de la Comunidad Valenciana. Y además este año va a ser espectacular, porque además tenéis a una persona, bueno, que conoce, es casi vecina vuestra, Ana María Vázquez Hoyz. Mande. Te encanta esta festividad, ¿no? A mí me encanta, a mí me han adoptado ya los omeyas, aquí sí. Llevo yo mi insignia. Vas a estar unas cuantas semanas aquí, ¿eh? O sea, sí, que me van a tener que echar a estar aquí con agua caliente. Lo que quieren todos es que te quedes. No, que tengo mucho trabajo en Madrid. Sí, pero ellos es la están encantados que tengo de tenerte. Hacer de robar, pero voy a participar. Tienes el AVE que llegas, vas y vienes enseguida, o sea, no tienes problema. Pero es que tengo que no. Pero me voy a quedar porque estoy encantada de conoceros, y además ya os lo decía ayer, que es que mi ídolo desde pequeñita era Abderramán I, y voy y me lo encuentro en Crevillente. ¿Así qué estaba haciendo? Estoy encantada, pues que vino aquí exiliado el hombre y dijo, aquí me quedo, que se está muy bien, como yo. La adoptaron y dijo, ya. Y luego, claro, se fue el pobre, se tuvo que ir a Granada o a Córdoba, o sea, esas tonterías, pero siempre pensaba en su Crevillente, que era claro, lo que le había cogido, su Levante maravilloso. Levante maravilloso, Crevillente. Ayer nos contaba el alcalde de aquí, de Crevillente, de César Augusto Asensio, esa historia que lo importante y lo que hay que destacar es la fantástica convivencia que hubo entre las dos culturas. Sí, no, indudablemente, es decir, es lo que os he comentado antes, y la hubo, y de hecho estamos intentando por todos los medios que la siga habiendo. Claro. Por lo tanto, la sí. Otra noche estaba yo con los omeyas y de repente empiezan, salimos a cotillear y pasaban los astures. Bueno, pues aplaudimos a los astures. Yo, mira tú, ¿qué? O sea, no, claro, ¿no? Yo soy medio asturiana también. Dije, tengo el corazón partido. O sea, que, pero es muy divertido lo que dices de la confraternización. La confraternización es un elemento esencial, al igual como, si me permite, sí que quiero destacar, pues claro, lo que digo, que siempre, yo creo que las fiestas de Crevillente en 53 años han llegado donde han llegado, pues porque desde un principio la mujer ha sido parte activa y parte protagonista dentro de la fiesta. Es decir, que yo creo que un gran mérito y un importantísimo papel el de la mujer durante todos estos 53 años desde el principio, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que el festero masculino. Es decir, y ahí están, y ahí hemos hecho ese tándem festera, festero, festero, festera, y la fiesta es para los crevillentinos una cosa muy importante, muy nuestra, y que intentamos cada año darle un poquito de sentido más hacia arriba. Y tenéis también ese Museo de Moros y Cristianos, y hay unos carteles que son cronológicos, ¿no? Desde sí. Los inicios de las fiestas hasta nuestros días. Efectivamente, tenemos pues desde cuando comenzaron las fiestas, en el año 1965, en una cronología en la que han pasado pues distintos pintores, y ahora pues ya hace unos años que tenemos pintores crevillentinos y pintoras crevillentinas. Este año tengo que decir que también en los 53 años de historia pues no había habido nunca ninguna mujer que hubiese pintado el cartel anunciado de las fiestas, y este año en este 2018 ¡ay, qué bueno! Sí, este año hemos tenido por primera vez en la historia de la fiesta una protagonista femenina en cuanto a la persona, a la pintora, a la que ha hecho el cartel anunciado de nuestras fiestas de moros y cristianos, que son la primera vez que son de interés turístico internacional. ¿Y cómo se llama ella? Cristina. Ah, Cristina. Las fiestas de moros y cristianos, las fiestas grandes en Crevillente, el presidente de la asociación Fiestas de Moros y Cristianos, San Francisco de Asís, José Ángel Asencio Alfaro, ha estado, está aquí con nosotros en la Rosa de los Vientos, la Rosa de los Vientos que está aquí este fin de semana para celebrar, para ser parte de estas fiestas, y nosotros estamos encantados de encontrarnos en este lugar tan fantástico. Y nosotros también encantados de que estéis con nosotros, que nos ayudéis a esa difusión y que nos apoyéis en todo momento. Y que tanto Mado como Ana como yo nos dejamos que en algún momento dado nos pongamos de sultanas, ¿no? Aunque sea por cinco minutitos. De sultanos, de reinas cristianas. Oye, para aquí Juanjo, hay paridad. Y Juanjo y Miguel seis, también, ¿eh? Quieren ir de sultanas, no sé yo. Bueno, a mí no me importaría. Bueno. Tomo nota. Ahora, hay una cosa que es fundamental y a mí me ha llamado la atención, de verdad. Las chicas tan altas y tan guapas que he visto, que yo estoy... dice, pero ¿qué pasa? Que aquí tenéis un vergel de mujer que os sale... Mira que lo dije yo ayer, ¿eh? Guapas. ¿Qué te dije yo ayer? Que mejorando lo presente había alicantinas y alicantinos. Vamos, la sultana saliente del año pasado de los Omeya, que el otro día no la conocía sin arreglar, y cuando la vi en la presentación, en el cambio de la sultana de un año a otro, me quedé, yo decía, esto no lo he visto yo más que en las revistas, ¿no? Qué cosa más guapa de mujeres. Ahora, luego hablaré de los chicos, todavía no se he visto a mis omeyas maravillosos con todo. Bueno, eso luego. Seamos, yo te lo agradezco, el piropo te lo agradezco, estás invitada a todas las fiestas, lo que muchas quieras, gracias. Pero seamos también que tenemos 11 comparsas más, ¿eh? Pero a mí lo que me han puesto de línea son los... Claro, otros. Pero yo tengo que hablar de las 12, no puedo hablar de una nada más, si no, yo tengo que hablar de 12, no de una. Yo conozco los benimerines, los omeyas, los almogárabes. Empezamos por las moras, venga, benimerines, benimerines. ¿Qué más? Omeyas. ¿Qué más? Beduinos. Beduinos, es verdad. Moros viejos tuaregs. Qué bonito. Marroquís. Sí. Y a ver, ¿quién nos puede faltar? Más o menos. ¿Quién? ¿Qué nos puede faltar? Que no me la sé, te lo prometo. Hay seis. Yo soy de romanos. Bueno, te dejo que vayas pensando. ¿Y cristianos tenemos? Almogábares, maseros, astures, dragones, caballeros del Cid y castellano leonesa. Nos falta una de las moras. Una. ¿Mudéjares? No. ¿Almoravi? No. Sí, te estás dejando con la industria. Berberiscos. Nombrado, que hacen capitanía precisamente este año. Berberiscos. ¿Cuántas tenéis en Novelda? Berberiscos y Astures hacen las capitanías. ¿Y ya está cerrado el número de las asociaciones estas o agrupaciones? Llevamos. O si crece una, no pueden ir 6 y 6, 7 y 7, no, 7 y 6. En los estatutos figura que para si hay más comparsas tiene que haber paridad. Es decir, si son 7 cristianas, 7 moras. La fiesta grande de Crevillente, la fiesta de moros y cristianos, que se está celebrando ahora mismo. Grande también es Juan José Sánchez Oro, es el monumento más grande que existe en el mundo, la Gran Pirámide, y ahora hay una nueva hipótesis, ¿se trataba o no de algo parecido a un gran contenedor energético? Pues hace poco ha llenado los titulares de la prensa de medio mundo la noticia de que efectivamente la Gran Pirámide de Gizá era una especie de gran antena o de gran contenedor, como tú decías, condensador de energía electromagnética. Y eso, dicho así, ha revitalizado alguna de esas teorías que muchos conocemos de la juventud, cuando poníamos para tratar de afilar cuchillas de afeitar dentro de pirámides de cartón y veíamos también cómo se podía momificar los gajos de naranja, ese tipo de cuestiones, pues parece que daba la razón a ese tipo de experimentos que estaban muy, muy cuestionados y también con razón. Entonces el estudio, la verdad es que viéndolo en detalle, es un poco extraño, porque detrás del titular yo creo que es un poco grandilocuente y habría que entrar un poco en matices. Por ejemplo, sí que es cierto que lo han hecho un grupo de investigadores rusos. Lo que han realizado es tratar de ver cómo se distribuye la radiación electromagnética que nos está rodeando por todas partes. La luz del sol ya genera radiación electromagnética. Lo que han hecho es tratar de ver cómo se está distribuyendo dentro de la pirámide. Pero esto no lo han hecho con la Gran Pirámide, sino que lo han hecho con una simulación de ordenador. Por lo tanto, aquí empezamos a introducir bastantes matices. Entonces, lo que han hecho ha sido coger un programa de ordenador que permite trabajar con esas características y ver una estructura, crear una estructura digital, que sería esta pirámide, asumiendo una serie de características también importantes. Por ejemplo, que está hecha con un material de caliza absolutamente homogéneo, cosa que no ocurre en la Gran Pirámide. Y luego han planteado dos escenarios, una distribución de esta energía electromagnética sobre una pirámide que no tiene, además es absolutamente maciza, no tiene ningún tipo de cavidad, o bien en un segundo escenario, que sería más realista, que es que tiene cavidades. Y además puede tener, en la realidad no sabemos tampoco cuántas cavidades tiene, porque se conocen muchas, pero también se sospecha que puede haber algunas más, y aquí lo hemos comentado. Después de hacer todo esto, como digo, que es una simulación digital, han descubierto que sí que efectivamente se produce un efecto de resonancia, de acumulación de energía electromagnética en determinados puntos de la pirámide, dentro siempre de esta simulación por ordenador. Y que coincide esa gran concentración, esa resonancia particular, a la altura de la Cámara del Rey, en lo que sería la Gran Pirámide. Y claro, esto ya ha levantado muchas expectativas de decir, oye, ¿los egipcios realmente cuando construyeron la Gran Pirámide trataron de colocar esa Cámara del Rey en un punto estratégico para captar la energía del cosmos o algo por el estilo? Pues se sospecha que realmente no tenían ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, el tema de, bueno, luego sí que eso comentamos alguna cosilla más. Estamos en la Rosa de los Vientos, estamos en Crevillente, nos hemos venido hasta aquí durante esta fiesta. La gente está escuchando, que ha venido todo el equipo de la tertulia Zona Cero. No ve, no pueden ver lo que está ocurriendo en la mesa, pero entre otras cosas, si vieran, también descubrirían que en esta tertulia Zona Cero se está sabiendo lo que es una mosca cojonera. ¿A que sí? Mado y Juanjo la están sufriendo especialmente. Alicantinos, alicantinas, moscas, sí, sí. Mosquitas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, el que está este fin de semana en Crevillente, que está en Alicante, gracias a la Diputación de Alicante, gracias a la Diputación de Alicante, gracias a la Alcaldía de Crevillente, gracias también a la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Aquí ha estado mucha gente al frente de la parte técnica montando todo esto que es fantástico, José Luis Pérez, y también por supuesto el director de Onda Cero en Alicante, Antonio Domínguez, está en Madrid escuchándonos, haciendo el enlace con Pepelu, haciéndolo todo, Miguel Jurado está ahí al frente de todo. Javier Sevillano también está en redacción y producción en Madrid. Mucha gente en la Rosa de los Vientos esta noche, mucha gente a la que estamos muy, muy agradecidos. Y mucha gente que está conociendo cosas sobre Crevillente, sobre este lugar fantástico en Alicante, en esta tertulia Zona Cero, en la que estamos muchas personas. Está con nosotros Ana María Vázquez Hoyos, está con nosotros Mado Martínez, Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro, que nos estaba comentando algo muy rápidamente sobre la Gran Pirámide, una noticia, ese condensador energético, ese gigantesco condensador energético que es para algunos. Sí, era lo que decíamos, se ha hecho un estudio tratando de recrear digitalmente la Gran Pirámide, asumiendo una serie de características que no se corresponden realmente con la Gran Pirámide de Egipto, para ver cómo se distribuye dentro de esa Gran Pirámide la energía electromagnética y ver sobre todo en qué determinados puntos parece que se genera una resonancia, que hay una mayor concentración, porque luego también se tratará de aplicar a otras estructuras. Realmente lo que se trata es de eso, de comprobar diferentes estructuras con diferentes formas y ver cómo la energía electromagnética se distribuye dentro de ellas. En el caso de la Gran Pirámide, uno de los escenarios que planteaban era hacer como una especie de pirámide flotante, es decir, que no tenga en cuenta que está sobre el suelo, y otra que sí que está, que esa pirámide está realmente sobre el suelo, y ver en estos dos escenarios esa distribución de la energía. Lo que comprobaron es que en aquella que estaba como flotando, que realmente no tenía en cuenta el suelo, la mayor parte de esa energía electromagnética se concentraba a la altura de lo que entendemos que es la cámara del rey en la pirámide real, ¿no? Y entonces, claro, esto ya digo que ha levantado una serie ahí de especulaciones, ¿no? Y sobre todo expectativas, pensando que realmente, y es una de las teorías que muchos manejan, ¿no? Dentro del mundo más de la espiritualidad y de la nueva era, de que la gran pirámide era una especie de condensador energético donde se hacían allí determinadas experiencias. Pero eso lo sabemos ahora gracias a nuestras tecnologías, lo hemos descubierto, o ellos hicieron aquello, la gran pirámide, también pensando en esa hipótesis, en esa posibilidad. Claro, es lo que comentan, es decir, ellos de momento han hecho este estudio, es un estudio que yo creo que tiene también un punto, dos puntos o tres puntos bastante mediáticos, porque esto les puede servir luego para captar financiación, para seguir haciendo otro tipo de estudios. De hecho, ellos lo que quieren hacer luego es aplicar este tipo de conocimiento para ver si pueden hacer una especie de células fotovoltaicas con forma piramidal en lo que son estas pantallas que se utilizan para captar energía eléctrica, ¿no? Y ver cuál sería la estructura, la forma geométrica que de alguna manera capta, aprovecha mejor esa energía electromagnética concentrándola en determinados puntos. Pero para energía tenemos a Ana Vázquez Hoyos, que ya tuvo una experiencia dentro de la Gran Pirámide. Pues sí, porque la primera vez que estuve allí había una chica que venía pidiendo si teníamos pilas gastadas. Es cuando llevábamos las pilas estas de voltio y medio y tal. Y yo le pregunté, ¿para qué quieres dos pilas? Dice, porque es que me ha dicho mi gurú que si cojo, me meto dentro de la gran pirámide con una pila gastada en cada mano y me concentro, las cargo. Dijo, y yo eso no me lo pierdo. Entonces quité las pilas de mi cámara y se los di. Vale. Y entonces ya cuando salió, le dije, ¿qué tal? ¿Las has cargado? Y ya no me volví a hablar en toda la excursión. ¿Pero se cargaron o no? Para mí que no. ¿Se cargó una amistad? Una amistad. Pero resulta que en el siguiente viaje, que ya... Ha habido mucho mito, mucha leyenda. Sobre el poder de la Gran Pirámide. Espera. En el siguiente viaje, dice, la que va a hacer la experiencia soy yo. Entonces le dije a todos los alumnos de confianza, estaba mi hijo entre ellos y tal, y le dije, quedaros, que se vayan todos, nos quedamos 5 o 6 de confianza en la cámara del rey y vamos a cogernos de la mano, hacemos un círculo alrededor del sarcófago y tal, y vamos a cerrar los ojos y a decir om. Se puso a vibrar aquello, se nos erizaron los vellos y dije, cortar, que tiramos esto y nos quedamos aquí dentro. O sea, y sin hacer ninguna... Pero igual eso pasaba también en cualquier otro sitio, pero no hace falta estar ahí, ¿no? Pero vamos a ver, yo había oído de lo que dice Juanjo, la teoría de la energía, de la condensación, de que si pones debajo de una forma piramidal la carne no se pudre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me metí a hacer mi comprobación de un poco de científica loca, porque yo me acordaba de la... Hay que comprobarlo, ¿no? Esas cosas. A ver qué pasa. Y la vibración que conseguimos iniciándola con nuestro sonido, que se transmitió y que salimos todos con una marcha y una energía de la pirámide, que no, y llevábamos las pilas cargadas, pero salimos disparados, aquello... Yo lo he comprobado, es decir, yo cargué energía, no sé si del susto que me llevé, sí, o desde que tiramos esto y no salimos de aquí, pero lo comprobé en persona. Lo que se trataría, por ejemplo, en este experimento es que probaran también la distribución de la energía con otras formas geométricas, a ver también cómo se produce, es decir, que tengan un sistema de control. Es lo que ocurría cuando yo hice también, lo comentaba con Miguel, que también lo hicimos cuando éramos jóvenes, con pirámides de cartón, pues comprobar si se afilaban estas cuchillas que ya teníamos desechadas, cuchillas de afeitar, o teníamos, por ejemplo, también lo del gajo de naranja, otro tipo de fiambres que colocábamos y tal. Tú lo hacías con la pirámide de cartón y efectivamente sí que notabas, frente a un resto que tú dejaras fuera, a la intemperie, que había una diferencia. En el caso, por ejemplo, de las hojas de las cuchillas de afeitar, hay una cosa que se llama, que es la memoria de los metales, que hay veces que en ocasiones, bajo determinadas temperaturas, vuelven a recuperar parte del filo, ¿no? Sí. Y en el caso también del gajo, es que de naranja no es lo mismo dejarlo a la intemperie que dejarlo simplemente tapado en una pirámide de cartón. El tratamiento es distinto. Lo que tienes que hacer es probar eso mismo con una pirámide y, por ejemplo, con un cubo de cartón o con un cilindro de cartón, y te darás cuenta que entonces no hay prácticamente diferencia entre una cosa y otra. Pero tienes que hacer ese tipo de contraste. Si te centras solamente en una forma, tienes una especie de falso positivo. Sí. Y claro, y es lo que seguramente ha ocurrido también con esto. Entonces vamos a ver qué es lo que da de sí. Y luego es lo que hemos comentado, ellos asumen muchas cosas que no existen en la gran pirámide de, en realidad, claro, ¿no? Lo que hemos estado comentando, la propia naturaleza del material, la ubicación de las cavidades secretas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, pero bueno, es un primer estudio. Que, lo mismo el granito que la caliza, es decir, la resistencia a los materiales, la porosidad, los huecos... El recubrimiento que tenía el primitivo de la pirámide que ya no existe, que se ha perdido y que también era otro material, etcétera, ¿no? Que no cuela. También está con nosotros esta noche, una noche especial como todo este fin de semana. Estamos en Crevillente, en Alicante, el miembro destacadísimo, muy amigo de este programa, Juan Pedro Gracia, está con nosotros en representación además porque él es miembro de la comparsa de los Omeya. Bueno, pertenezco a la comparsa Omeya, pero realmente estoy por hoy para la fiesta, ¿no? Para 12 compasas que somos, como dice José Ángel, ¿no? Y hemos mencionado mucho los Omeya. ¿Quiénes eran? Porque los Omeya eran importantísimos, fueron aquí importantísimos. Sí, importantísimos. Pero de todas maneras voy a adelantar una cosita de lo que estaba contando. Adelanta. Juanjo, no hace falta irse a las pirámides para que se pegue un subidón de energía, porque aquí... Yo estaba pensando con las fiestas. Con las fiestas ya se la ha pegado, es decir, que tenemos nuestro propio Egipto aquí con... con la celebración de sin pirámide, ¿no? Sin pirámide. Por cierto, ¿qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando una pieza que se suele interpretar aquí en Crevillente en los desfiles, en los pasacalles, que en los propios desfiles son verdaderos conciertos donde las bandas de música, las tropas desfilan a través de ellas, ¿no? Y bueno, te emocionas, te traslada a la época. Y son auténticas bandas sonoras, más que piezas marchas moras. Escuchamos un poquito más. Alakem fue hijo de Abderramán, el octavo hijo. Fiesta de interés turístico internacional, esta fiesta de moros y cristianos aquí en Crevillente. Estamos con Juan Pedro Gracia, que además dentro de muy poquito, una iniciativa de un libro de muchas personas. Pues sí, yo desde muy jovencito, mucha inquietud con la cultura, con la historia y con todo, ¿no? Seguía el programa de La Rosa del Viento desde que estaba Juan Antonio, os he seguido, me he hecho amigo vuestro, he participado en muchas actividades en la divulgación histórica, ¿no? Pero es que resulta que las fiestas son también divulgación histórica, porque se representa teología, momentos, espacios, vestimentas. Y bueno, se ha podido casar, gracias también con Silvia, con la Asociación Juan Antonio Cebrián. Estamos preparando el primer proyecto de un libro sobre la historia del Califato Omeya, desde que partió de Damasco hasta que llegó a España, y bueno, y la influencia que nos ha dejado en todo el arco mediterráneo, y sobre todo en Crevillente. Crevillente, bueno, estamos aquí mano a mano con Ana, y... Es un proyecto ilusionante, es un proyecto coral donde han participado muchas personas y bueno, lo está coordinando Juan Pedro y él, en realidad, él es el delegado de la Asociación Juan Antonio Cebrián aquí en Crevillente, es un poco nuestro intermediario cuando hacemos las actividades, cuando hacemos el premio aquí también, si incluso hay oyentes que vienen a ver el Centro Llobé, pues contactan con él. Y bueno, la verdad es que es un guía y una persona que siempre está dispuesta a ayudar a cualquier rosaventero a venir a Crevillente, a conocer, a que le pregunten. Y cuando nos comentó este proyecto de, porque la comparsa Omeya hace nada, ¿no?, que ha celebrado su 50 aniversario. Hay muchas comparsas que lo han celebrado ya, hay otras que lo van a celebrar en bueno, breve, creo. Este año creo que son las últimas, creo que José Ángel, son las últimas y ya hay algunas que tienen 53, 54 años. Y bueno, una edad estupenda sí, edad. El problema está de que está gustando mucho el proyecto, compañeros como Jesús, Luis Silva, Jerónimo Tristán también, está Ana, está Silvia. Unos compañeros de Crevillente. Hasta el alcalde está. El alcalde también ha participado. El tema está que va a gustar tanto que nos quedan 11 compasas más. Que posiblemente, pues, nos vayamos a casa haciendo libros estudiando cada compasa, cada castellano-leonesa, almogávares, porque todos tienen su propia historia. Claro, este está dedicado a un poco toda la cultura omeya y bueno, pues cada uno le va cogiendo un prisma, un matiz. Yo en mi caso estoy con el collar de la paloma que... Hoy haremos algunos pequeños perfiles y la mujer dentro del mundo omeya, que también hay un tema con Mujeres con Historia. Y Ana también, comenta tú en lo que participas. Pues yo, me dijeron, escribe entre 20 y 30 páginas, he escrito 100 y he tenido que parar. Yo, cuando hice la carrera, estudié 2 años de árabe y soy alumna de Pedro Martínez Montávez, que es uno de los mejores arabistas españoles, ya es un poquito mayor, está jubilado también, y aprendí a amar lo que es a leerme el Corán. Lo he leído en español y en árabe porque me tenía que examinar de él, y claro, aprendí todo lo que es esta cultura, que está vista por parte de los cristianos como muy negativa, y de repente me metí en la parte positiva de ese Islam, que también lo hablábamos cuando estuvimos en el programa en León, que siempre se ha contado la historia de la Reconquista Española desde la parte cristiana. Digamos que el musulmán, el árabe, el moro, teóricamente, que es del norte de África, no es un nombre peyorativo, sino significa que simplemente son de la antigua Mauritania tingitana, y entonces me enseñaron a verlo en positivo. Y os hablaba del cariño que yo le tengo a Damasco, cuando fui buscando la figurada de Ramán y tal, ¿no? Entonces, claro, empecé a estudiar, me dijeron, tú te toca la parte arqueológica, lo que tengo son los azudes, el estudio de las aguas, el regadío, que encima fue traído desde Persia y nos viene de todo Oriente. Yo he estado enseñando lo que es la cultura desde los sumerios, que empiezan en el 3000 y pico antes de Cristo, hasta hace 2 años he estado enseñando todo esto en la universidad, con lo cual tengo un empollado, pero yo había olvidado a los árabes, con lo cual me estoy estudiando sobre todo la parte arqueológica, que es lo que yo me he encontrado en Crevillente y que me ha llamado la atención muchísimo, porque se está perdiendo. Y ya le decía yo al alcalde que hay que recuperarlo, que hay que meterlo en valor, porque el sistema de regadíos que tenéis en Crevillente, que empezó, repito, en época romana, pero fue mejorado justo desde la época de Ramán I, tiene una importancia arqueológica impresionante, porque no existe nada igual en la península, ni yo conozco más que algo, que son las norias, por ejemplo, del Orontes en Jama, que está siendo destruido también. Es decir, que tenemos la obligación de poner en valor eso que parece que está perdido, pero que muchos arqueólogos de la región han estudiado, como el director del Museo de Crevillente y también el de Villena. Hay unos trabajos magníficos que yo he plagiado, entre comillas, citando... No digas eso en esta fecha, porque la hago fastidiar. No lo quiero fastidiar. Es decir, cuando no sabes, estudias y citas a los compañeros diciendo, todo esto no es mío porque yo no lo he excavado, pero... No lo has regresado. Tú has documentado citando a las personas que lo han investigado. Que, por cierto, hemos comenzado esta conversación escuchando una marcha mora. Ahora vamos a escuchar una marcha cristiana. Conversación con el miembro destacado y amigo del programa de la Hermandad de Moros y Cristianos, Omilla, de la comparsa Omilla, Juan Pedro Gracia. Sí. Juan Pedro, mucha historia y mucha tradición estos días aquí. Pues sí, quien quiera de alguna manera, a través de la lectura podemos conocer mucho lo que es la historia, la divulgación, pero a través del efecto visual, con las bandas de música, que realmente son bandas sonoras desfilando delante de ti, con los trajes, con la puesta en escena de acto teatral, se puede comprender mucho también la historia a través de ello, ¿no? Estamos escuchando Caballeros de Navarra. No hago más que hacer indicaciones a jurado. Porque yo... Jurado es nuestro técnico que está en Madrid. Sube música, jurado. Aquí estamos Ana y yo mano a mano, que vamos a hacer el meneíto típico de la copa. Estamos escuchando todavía la marcha mora, falta ponernos la cristiana. La cristiana le pega mejor para el meneíto. Mira, la verdad es que Crevillente, me siento afortunado de haber nacido en Crevillente, haberme criado en ello, y he viajado mucho por todo el mundo, ¿no? Y resulta que Crevillente es un santuario cultural. Juan Pedro, gracias. Por cualquier rincón que puedas verlo. Juan Pedro, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer. Es un placer. Muchas veces. Os espero pronto. Y vamos a hablar también, Mado Martínez, de algo que está muy lejos, pero que nos está dando muchas y bonitas sorpresas. Hablamos de Próxima B. Próxima B es un sistema estelar con planetas que se encuentra muy lejos de la Tierra, pero que durante los últimos tiempos dicen, bueno, es otro sistema solar como este. Puede ser como este, puede ser con vida. Bueno, Próxima B es un exoplaneta que, bueno, el entorno que está en Próxima Centauri, eso claro. Es lo que tú querías decir. En Próxima Centauri, que es ese otro, bueno, pues sistema solar, sí tiene un sol más pequeñito, una enana roja, pero bueno, están ahí al lado de nuestro sol, por así decirlo. ¿Y cuál es la última noticia sobre la Próxima última, B? Bueno, a la gente a lo mejor le suena que Próxima B es ese planetita donde Stephen Hawking, con su amigo este Yuri Milner, quería transferir su mente en un aparatito, por así decirlo, y pues mandarlo por ahí viajando a la velocidad del rayo, por así decirlo, ¿no? Estaba muy interesadillo y tal. Por algo sería, ¿no? Los últimos estudios eran un poco pesimistas porque decían que bueno, que el planeta estaba un poco ahí arrasado por las llamaradas del Sol, que no tendría atmósfera, que estaría todo quemado, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero ahora hay un nuevo estudio basado en modelos informáticos. ¿Cómo se estila ahora lo de los modelos informáticos? Es impresionante. Sale muy barato, ¿no? Imagínate que tuvieras que ir allí la próxima vez comprobarlo. Espérate, que no hay color. Oye, yo me presento voluntaria, ¿eh? Todo es cuestión de proponerlo. Pero son muchos días libres los que tienes que tomarte, ¿eh? Hasta que llegues. ¿En serio? Y si luego no puedes volver, quita. Y hacemos el y ya, yo me quedo en Crevillente. Yo no sé si hacemos pero hacen fiu rapidísimo. Porque ¿a qué distancia está? A 4,2 años luz. O sea, la leche. A tiro a piedra. Sí, la leche. Pero bueno. No, porque te vas por un agujero negro y vuelves y son 2 minutos. Cuando aprendamos a teletransportarnos como los de Star Trek, verás, Ana María. Exacto. Y luego te materializas en hormiga. Yo estoy deseando que llegue sin ventaco. Pero no para materializarme en hormiga ni mosca cojonera como la que tenemos aquí. Wow, sino... está dando por todos los sitios. Antes está. Y me la has pasado porque yo... Bueno, este estudio basado en modelos informáticos, que han hecho así como 18 simulaciones ya, además que se usa también este tipo de simulaciones informáticas para estudiar el cambio climático en la Tierra. Bueno, dice que Próxima B podría tener grandes océanos aptos para la vida allí, ¿no? En este exoplaneta. ¿Qué significa esto? Pues que si tiene grandes océanos, podría reunir las condiciones perfectas para contener vida, albergar vida. ¿Qué pasa? Que bueno, allí hemos dicho que hay un sol pequeñito, una enana roja, que es más frío. Y la posición de este planetita, este exoplaneta, Próxima B, respecto a su sol, es mucho más cercana, con lo cual es muy probable que esté anclado por esta marea gravitatoria y siempre mostrará la misma cara, como hace la Luna con la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que la cara iluminada tiene altas temperaturas, mientras que la cara oculta es más fría. Pero los científicos que han hecho este estudio dicen que habría una zona que permitiría que hubiese un océano circulante dinámico que transfiriera calor desde esa zona ecuatorial hacia los polos. Con lo cual, todo estaría equilibrado, igual que pasa en la Tierra, en Estados Unidos, en la costa, en los climas costeros, ¿no? En la costa este de USA es más cálida por las corrientes que le llegan, mientras que la costa oeste de California, al contrario, ¿no? Están ahí como equilibradas. Y esto es lo que pasaría. Sin embargo, las series de televisión las hacen en la oeste. Ya, pero lo guay de esto, y a mí y lo que... se calienta mucho viéndola. ¿Y eso para qué sirve? Lo guay de esto, claro, Ana María dice, ¿y esto de todas estas cosas que para qué sirven? Lo guay de lo que estoy diciendo es que tú imagínate que eso fuera verdad y que ahí hubiera unos océanos circulantes o como los quieran llamar, ¿no? Que suena muy bien esa palabra, ¿no? Que están ahí como... Que hubiera agua, en definitiva. Cuanta más agua haya... más posibilidades hay de que haya vida. Pero lo que mola es, claro, nosotros todavía no tenemos ese ojo telescópico para ver lo que hay ahí. Pero tú imagínate que dentro de unos años tuviéramos la tecnología para ver realmente lo que hay en Próxima B. Y que viéramos vida. Que sería como descubrir América otra vez. Supondría un impacto bestial para nuestra cultura. Porque si allí hay grandes océanos y es altamente habitable, como dice este estudio de la NASA, podría haber criaturas, ¿no? Y si está el elemento fundamental para la vida. Pescados, lo que fuera, un salmonete. Pero sería ya ahí la noticia con la que podríamos soñar. Esa es la noticia bonita para mí, el titular. Una nueva hipótesis, una nueva afirmación, un nuevo dato para pensar en la existencia de vida más allá de la Tierra, cada vez más probable. Se une toda una serie de cosas ahí que hemos comentado en los últimos meses, en los últimos años, sobre una estrella próxima al sistema solar, Próxima B, que se encuentra poquito más de 4 millones de años luz. Próxima B, próximamente comentaremos más en noticias, porque nos están llegando. ¿Cómo comentaremos? No próximamente, sino ahora mismo, lo que ha ocurrido, un caso ovni, una experiencia extraña, Miguel Pedrero, una experiencia, un caso que ha ocurrido en La Coruña. Sí, lo anunciaba antes, que como muchos otros casos nos llega a través de terceras personas que tienen conocimiento de ese incidente, y eso es lo que ocurrió en esta ocasión, como decía anteriormente, a través de un familiar, de uno de los testigos, nos llega el caso, yo me pongo en contacto con este hombre y enseguida me ofrece el número de teléfono de su familiar, y a raíz o después de contactar con este familiar lo hago con el siguiente testigo, es decir, entrevisto. Tengo la oportunidad de hablar con los dos protagonistas de este caso, que ocurrió hace algunos meses, en el mes de marzo de 2018. En este caso los protagonistas son dos trabajadores del puerto de La Coruña, el puerto exterior de La Coruña. Concretamente está en una zona restringida. Era un día del mes de marzo, no saben concretar exactamente la fecha, luego os diré por qué. Entre 11 de la noche y 1 de la madrugada. Bueno, ellos estaban realizando sus labores, aparentemente con normalidad, y como en muchos casos de avistamientos de ovnis, parece que el fenómeno, bueno, no parece, yo estoy absolutamente convencido que el fenómeno lo que pretende es llamar la atención de los testigos. Es decir, yo creo que no hay ni un solo caso casual, quizás alguno lo haya, ¿no? Que el objeto pasaba por allí y de pronto los testigos lo observan. En todos los casos, o en la inmensa mayoría de los casos, da la impresión de que el fenómeno, de que esos objetos voladores no identificados, lo que pretenden es que los testigos lo vean, o dicho de otra forma, montar, crear o fabricar una pequeña obrita de teatro justo para esos testigos. Y es lo que sucedió en esta ocasión. Como te digo, hablo con el primero de los testigos y me cuenta lo siguiente respecto a su experiencia. Si quieres, lo escuchamos. Lo oímos, venga. Yo me encontraba dentro del dique en el encofrado. Mi compañero es capataz de obra y salió a mear a uno de los balcones que tiene el dique. Y yo estaba por arriba por los plumines y cuando oí gritar me asomé al balcón. Y él estaba casi meando, ¿no? Pero y sacó la foto, pero yo lo único que vi fue salir disparado eso para arriba, fue lo único que vi. Yo no le vi quieto, le vi ya cuando salía ¡fium! Disparado para arriba, digo, y yo le pregunté, ¿qué era eso? ¿Qué era eso, Ismael? ¿Qué era eso? Era un objeto no identificado, decía, un ovni. Y todo esto meando, ¿no? Claro. Claro, pero es que la inmensa mayoría de los casos son así. Es decir, son muy de andar por casa. Es decir, y ponemos el humor, pero es que son así y suceden así. Y bueno, pues. Y además es un testimonio, la persona lo cuenta con la honestidad de una conversación que puede ser cotidiana y normal, que sabemos lo que queremos aquí. Claro, y yo creo que es lo que le da fuerza y credibilidad a este tipo de casos. Son gente normal, con ninguna vinculación con este tipo de temáticas, ni ningún interés. Luego te contaré que ese desinterés por este tipo de temática hizo que perdiéramos un dato muy importante, una información muy importante de este caso. Bueno, la cuestión, lo explicaba este hombre, es que su compañero pues siente una necesidad fisiológica propia de todos los seres humanos y se acerca al dique pues para aliviarse y en el dique será cochino. No, hombre, no. Hay mucho agua, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Y es en un momento determinado cuando... Un cuarto baño inmenso, tamaño mar. Bueno, pues está allí el hombre haciendo su cosa y de pronto levanta la cabeza y observa un ovni, es decir, un objeto en forma de platillo volante, y avisa a este compañero a los gritos, que es el que más cerca estaba de él. Por supuesto, yo la siguiente pregunta que le hago es, vale, ¿cómo era este objeto? Así nos lo contaba. Venga. Una cosa ovalada, con luces y sol, y parecía sólido, eso sí. Bueno, una cosa ovalada que parecía sólida, y lo interesante de este caso, porque alguien se puede plantear la posibilidad de que pudiera tratarse de algún tipo de dron. La cuestión o lo extraño de este caso, como muchos otros, la forma de desaparecer. Es decir, aquello en décimas de segundo sale hacia arriba a una velocidad endiablada y lo pierden de vista en un visto y no visto, que es algo que también describen sí. muchísimos testigos. Bueno, a través de este hombre, contacto con el principal testigo, es decir, aquel que incluso llegó a tomar una fotografía de este objeto volador no identificado. Y, por supuesto, a él también le pregunté el contenido de su experiencia y así nos lo contaba. Aquí hay uno sobresaliente, me entraron ganas de orinar y fui a salir a orinar al agua, al mar, ¿no? Y luego hay una grúa de estas grandes de puerto, ¿sabes? Que es un tipo de grúa así con una pluma muy grande. Claro, y veo así como una luz, porque estaba así como un poquito nublado, había nubes y así, una cosa así. Y veo como una luz y saqué lo que, madre mía, qué raro, ¿no? Digo, a ver si iba a ser un dron o algo, ¿sabes? Una cosa así rara. Digo, tiene que hacer una foto. Me dio tiempo a hacerle una foto, y fue a hacer la foto y hizo... Desapareció como, ¿cómo diría? En décimas de segundo. Había mucha incontinencia, ¿eh? La zona. Sí, y nos han quedado claras dos cosas. Bueno, sí. Tres. Que vieron algo extraño y muy llamativo. Y reímos, hacemos algún comentario. Pero lo que dicen tiene mucho valor. Creo, parece que eran gallegos. Bueno, uno sí, otro no. Pero se le ha contagiado muchísimo el acento. Y era uno meones. Bueno, pero fíjate lo interesante del caso. Es uno de ellos el que observa este objeto que... bueno, que podemos compartir incluso la fotografía en redes sociales para que todos nuestros oyentes que entren en el Twitter o en el Facebook puedan ver esa fotografía. Este hombre lo que hace es, lo primero, cuando observa este objeto, es sacar rápidamente su teléfono móvil y tirar una fotografía. Pero es que él no pretendía hacer solo una fotografía. ¿Cómo? Bruno, con una mano. Ah, vale. Me imagino. Bueno, a tanto no he llegado. Pero estaba limpio el teléfono. O sea, es que... Jolín, y estoy pensando... Tenía un palo selfie. Ah. Bueno, la cuestión es que saca una fotografía. Y eso es lo que más le extrañaba a este hombre. Que... Al hacer esa segunda fotografía, es decir, en menos de un segundo, ese objeto desaparece hacia arriba a toda velocidad. Incluso me decía, a mí me daba la impresión de que aquello quería que lo viéramos y solamente quería posar para una fotografía, porque solamente le dio tiempo a hacer una. En el momento de pulsar el botón para captar ese objeto volador por segunda vez, salió hacia arriba a toda velocidad. Y de hecho, esto es algo en lo que coincidían los dos testigos, que es como si eso estuviera allí para que lo vieran y le tomaran solo una fotografía. En la cuestión de las fotografías es algo que siempre discuto mucho con Carballal, ¿no? Él me dice... Hoy no está, pero bueno. Sí, él siempre dice lo siguiente y tiene razón, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil a mano. Y hombre, si el avistamiento no es instantáneo y dura unos minutos, lo primero que hace cualquier persona... es sacar una fotografía, y de hecho... Como si no hubiera fotografías. Claro. La noche no se ve nada. Con teléfonos. Hay muchísimas fotografías. Esta es muy interesante, pero fíjate lo que te decía antes. El desinterés por esta cuestión hizo que este hombre, en cuanto tomó esa fotografía, se la pasó por WhatsApp, que sabes que cuando tú pasas una fotografía por WhatsApp, lo que hace el WhatsApp es reducirla, es decir, pierde peso. Y con lo cual pierde interés para tratar de hacer una para hacer un análisis de esa fotografía. Él se lo pasa a varios compañeros, esos compañeros se los pasan a sus familiares o otros compañeros, pasan las semanas y el teléfono se le satura y borra todas las fotografías, incluida la del OVNI. Cuando yo los llamo, se sorprendieron muchísimo de que alguien se interesara por esa historia y dice, bueno, o sea, aquello pasó, tal. Y dice, pero, ¿y tú cómo nos llamas? No, porque a través de un familiar. Y dice, ah, vale. Y dice, pero bueno, aquello ya pasó hace tiempo y tal. O sea, el desinterés es que la foto original la borró de su teléfono móvil. Y lo que nos queda es esa fotografía que envió por WhatsApp a algunos amigos o a algún familiar, ¿no? Que es la que ha llegado hasta nosotros. Pero te decía rápidamente que esta cuestión es muy curiosa, porque en todos los avistamientos, mi impresión, después de seguir muchos cientos de casos, es que el control del avistamiento, el control del fenómeno, siempre lo tiene ese objeto volador no identificado, o digamos que el fenómeno es el que tiene el control de los acontecimientos. Y me estoy acordando de un caso, lo cuento brevemente. Brevemente, que es muy paradigmático. Ocurrió hace algunos años en la Sierra de Camaces, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y los protagonistas eran dos cazadores, padre e hijo, que estaban una mañana, ya de día, esperando que apareciera un pobre jabalí para darle matarile. Y en un momento determinado, lo que es el hijo el que observa un objeto volador de una forma muy extraña. Era de aspecto rectangular, tenía como una especie de antenas, ellos decían púas a su alrededor, y como una especie de ojos mecánicos móviles que se iban moviendo. Aquello descendía del cielo lentamente, y entonces uno de los testigos, el padre, dice, bueno, lo tengo a tiro, saca el teléfono móvil, intenta fotografiarlo, ¿no? Y me lo contaban de una manera muy gráfica en el lugar. En ese momento se va, ¿no? No, mucho mejor que eso. Es mucho más alucinante que eso. Me lo contaban en el lugar de los hechos, que por cierto me dijeron, oye, vente con unas botas de monte, porque vamos a ir por el monte. Lo que no me decían es que el barro te llegaba hasta la cintura, ¿no? O sea, no me tenían que haber llevado unas botas de monte, sino unas botas que me cubrían hasta la barbilla. Bueno, me puse perdido. El caso es que este hombre me decía, ¿y yo? Lo tenía en la pantalla del teléfono móvil ahí, y cuando iba a pulsar para fotografiarlo, se movía lo suficiente para salir de encuadre. Y de esto me lo hizo 4 o 5 veces. Con lo cual, uno, lo siguiente que piensa es, vale, si no se deja fotografiar, cuando lo tengo encuadrado justo antes de pulsar, es como el fenómeno sabía lo que iba a hacer, o se estaba adelantando a la acción de esa persona. Justo cuando iba a pulsar el botón para captarlo, el objeto se movía lo suficiente para salir de encuadre. Y decía, era alucinante, porque tenía que mover 1 centímetro el teléfono móvil y ya lo tenía otra vez dentro. Lo siguiente que piensas como que si fuera inteligente, como si supiera que esa persona lo quería fotografiar y él lo esquivaba. Claro, y lo siguiente que piensas que es, dice, bueno, pues si así no se deja, lo voy a poner en modo vídeo. Así ya no hay problema, no tengo que pulsar el botón, ya lo tengo encuadrado y lo capto. Lo pone en modo vídeo y me contaban, decía, eso fue lo más alucinante, porque yo estaba intentando que apareciera en la pantalla, moviendo el teléfono móvil para intentar captarlo, y ese objeto realizaba una serie de movimientos adelantándose a mis acciones para no aparecer nunca dentro de la pantalla. Es como si en ese OVNI hubiera algún tipo de inteligencia que sabía qué es lo que estaba haciendo el testigo y que lo estaba esquivando y que casi se estaba riendo de él. Vamos a hacer una ronda rápida de temas. Antes de eso, brevemente. Ah, sí, muy brevemente. 10 segundos. Cinco. Vale. Si alguien tiene alguna información sobre este caso, que se ponga en contacto con nosotros, rosa.vientos@ondacero.es, o cualquier otro caso vinculado con el fenómeno OVNI, con cualquier otro, por favor, que nos escriba, que hablaremos con esas personas. Vamos a comentar algunas noticias, algunas informaciones. Tenemos muchas cosas por delante esta noche en La Rosa de los Vientos. Y, por ejemplo, tiempo suficiente, medio minuto, Juan José Cezoro, para comentarnos qué se ha descubierto en Sudáfrica. Bueno, pues lo que se ha descubierto es algo bastante, bastante alucinante. En una cueva que hay ahí justo en Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo, ha aparecido lo que se considera de momento el que sería el primer dibujo de la humanidad, por lo menos el más antiguo que se ha hallado, y que además tiene la forma de una especie de hashtag, lo que es como el símbolo este de la almohadilla que tenemos en el teclado del ordenador, y está hecho, dibujado con ocre, ¿no? Se supone que utilizan algún tipo de pintura ocre. Estamos hablando también de que el entorno en el que ha aparecido pertenece al Homo sapiens. Se calcula a través del análisis arqueológico de los materiales, de la capa geológica también donde se ha hallado, que estaríamos hablando de una figura que se creó hace 73.000 años, supera la anterior en el tiempo, que estaba en torno a unos 30.000 años de antigüedad. Y claro, esto viene un poco también a revolucionar o a un poco redefinir el paradigma que teníamos de cuándo se había producido lo que se denomina la revolución cognitiva, ¿no? Que es el salto en el cual la humanidad, la antigua humanidad, pasa de ser una especie que se dedica a crear una serie de herramientas y de útiles líticos a empezar a tener capacidad para abstraer, ¿no? Que es lo que supone que ya empieza a trabajar el pensamiento simbólico. Y eso supone tener un gran salto, un salto importante desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico. Lo que pasa es que esta revolución cognitiva, hasta hace unos años, estaba situada geográficamente en el área europea, que era donde habían aparecido los dibujos más antiguos. Y sin embargo ahora nos encontramos que aquí en Sudáfrica se empiezan a acumular testimonios de este tipo, donde nos está revelando que con varios miles de años de diferencia ya empezó ahí a articularse un tipo de expresión simbólica que no se sabe muy bien a qué responde, porque claro, nos falta el código para poder interpretar esos símbolos, pero que revelan que efectivamente ahí hubo como una especie de isla de conocimiento, una especie casi de Silicon Valley de la época, donde además utilizaban el ocre como elemento para hacer este tipo de dibujos, pero además con cierta especie casi de rudimentos de alquimia, porque mezclaban, por ejemplo, el ocre con leche para darle mayor consistencia. Se ha descubierto también en alguna cueva muy próxima a esta zona que trabajaban con diferentes categorías o diferentes tipos de ocre, algunos más espesos, otros más ligeros. Se supone que algunos los utilizarían para la escritura, otros los utilizarían como ornamentación, para maquillarse. Y luego a mí lo que hay una cuestión que me fascina mucho es el propio hecho de que se utilice el ocre, que es un pigmento que se ha estado empleando en una fase muy concreta de la prehistoria, que luego se dejó de utilizar, que está asociado a, nos ha llegado a través de rituales, por ejemplo, funerarios, pero que no se sabe realmente por qué tuvo esa presencia, se supone que simbólica, y luego, bueno, se cayó en el olvido, ¿no? Pero que es muy representativo y, como digo, viene un poco a romper ese paradigma y a crear un nuevo foco cultural interesante y cognitivo en un lugar tan remoto como sería el sur de África. Mado Martínez, rápidamente, el caso espectacular de Pauline, esta chica apareció y desapareció varias veces. Cuéntanos qué es lo que sucedió. No sé si vosotros habéis visto una película de Angelina Jolie que se llama El Sustituto. Sí. No sé si os suena, que es una mujer que desaparece su hijo y de repente le traen a uno que es como un poco extraño, ¿no? Bueno, pues la realidad siempre supera a la ficción y resulta que ese caso pasó de verdad y fue real, pero con una niña que se llamaba Pauline. A principios de los años 20, en la Bretaña francesa, había una niñita, un día de primavera, que estaba jugando alegremente y de repente desapareció sin dejar el más absoluto rastro. Claro, la familia desesperada, todo el mundo desesperado, buscando a la niña que no aparece, que no aparece, que no aparece. Y pasaron unas semanas y aparece a 400 o 500 kilómetros de donde la niñita había desaparecido, de su hogar, una niña que coincidía, que era como ella, que decían que era como ella. La identificaron, llamaron a los padres, los padres cogieron un tren y se plantaron allí a recoger a esta niña que estaba en un orfanato, la estaban cuidando allí. Además, la madre la había visto antes en foto, rompió a llorar enseguida porque la reconoció, la trajeron a casa, todo el mundo la reconoció. Los hermanos la reconocieron, todo el mundo. La única que no reconocía a nadie era la niña. No reconocía a su madre, no reconocía a su padre, no reconocía a sus hermanos, no reconocía la granja y no entendía el dialecto bretón. Bueno, pasa por allí a los días un hombre, un agricultor, un vecino, Yves Magnin, y les dice: ¿están ustedes seguros de que esa es su hija? Claro, ellos se quedan así un poco como confusos, dan silencio por respuesta, y el hombre dice inmediatamente: es mi culpa, es culpa mía, todo esto ha pasado por mi culpa, ¿no? A este hombre lo declaran loco, y lo internan en un manicomio, y ahí lo dejan al hombre olvidado. Bueno, pasan unas semanas, y otro vecino, que pasaba por allí, otro granjero, se encuentra con un bulto que resulta ser un cadáver desmembrado, se lo habían comido los animales, estaba, bueno, un cadáver de un niño o una niña, con un cráneo al lado, seccionado, que no era de ese cadáver, y además era más grande que ese cuerpecillo, y las ropas que la niña llevaba cuando desapareció, cuidadosamente plegadas a su lado. Lo habían puesto ahí, de forma premeditada, y en un sitio, además, en el que ya habían buscado antes y no habían encontrado nada. ¿De quién era ese cadáver? ¿De quién era la cabeza de ese adulto? Pues no se sabe. La cuestión es que los padres empezaron a pensar rarito y decidieron devolver a la niña esta. Y la devolvieron al orfanato. O sea, es una historia muy fuerte. Uh-huh. Y ese es uno de los mayores misterios de la criminología francesa a día de hoy. También está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Estamos en Crevillente, en Alicante, el presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa aquí en Crevillente, José Antonio Macía Ruiz. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, pues muy buenas noches, encantado de estar con vosotros y agradeceros la atención que dispensáis concretamente a la Semana Santa de Crevillente. Bueno, es que un lugar con dos festividades tan importantes y bien turístico internacional es muy difícil encontrarlas, ¿eh? Mm. Sí, al parecer sí. Nosotros fuimos declarados en una fecha bastante significativa porque fue un 11 de noviembre del mes 11 de 2011, o sea, casualmente, sí. Y sí, pocas poblaciones pueden presumir de tener dos fiestas de interés turístico internacional y Crevillente lo da. Por lo tanto, estamos íntimamente muy satisfechos en ese sentido. ¿Cómo es esa fiesta? Bueno, nosotros... Es muy difícil resumirla, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la forma en la que la gente de Crevillente participa en ella? Vamos a ver, yo un poco metafóricamente hablando y citando un poco a Umbral, como venía a hablar de mi libro en este caso, hablaré de dos temas que son muy importantes. La fiesta en sí misma. Nosotros somos una asociación pública de fieles. Todas las Semanas Santas son asociaciones públicas de fieles. Nos distinguimos de otras asociaciones de carácter civil porque nos regimos por un código de derecho canónico y ponemos en la calle, mediante una serie de procesiones, en nuestro caso, hay 32 tronos correspondientes a 30 cofradías. Debe haber un total de unas 70 y tantas imágenes. Podemos presumir que somos la Semana Santa que procesionamos el mayor número de esculturas de Mariano Benlliure, y las esculturas y las imágenes están contenidas en un periodo entre 1850 y 1950 aproximadamente. Y que solo las esculturas son una auténtica joya. Sí. Bueno, nosotros celebramos ya 75 aniversarios, 125 aniversarios, 150 aniversarios, y solamente estamos procesionando alrededor de unos 400 años aproximadamente, salvando los biorritmos propios de ese tipo de épocas en donde con mayor o menor significado pueden aparecer mayor o menor número de imágenes en la calle, ¿no? Pero estamos en esa situación, o sea, ponemos durante del Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección del orden de unas 12, 13 procesiones aproximadamente, y hay procesiones que hay alguna de ellas que las hacemos durar alrededor de unas 13 horas aproximadamente, ¿no? Okay. Hay una del miércoles que comenzamos a las 6 de la tarde. Hay arreglos que se hacen de cofradías en la calle porque hay costumbre de arreglar los tronos en la calle, a pesar de que tenemos un museo propio, que creo que lo visitasteis. Uh-huh. Un museo en donde no están, hay un 80% de la imaginería de Crevillente está allí, pero cuando llega la Semana Santa la costumbre es arreglar los tronos, los arreglos florales, las baterías, la iluminación en la calle. Está esa costumbre y esa costumbre es una costumbre ancestral, porque las imágenes se guardaban en las casas particulares. Por lo tanto, durante ese tiempo que he dicho que comenzamos, hay una procesión que comenzamos a las 4 de la tarde y podemos terminar a las 4 o las 5 de la mañana, y hay otra procesión, la del Viernes Santo, que comenzamos con dianas floreadas a las 2 de la madrugada y en la primera procesión de ese día terminamos a las 3 y media de la tarde. Y hay algo muy importante también, ¿no?, en esas procesiones, y es que acompañan a los pasos y a los cofradías muchas corales, ¿no? Y se distingue Crevillente por eso. Es la segunda parte, donde no solamente la Semana Santa lleva aparejado dos actividades que son consustanciales con la propia Semana Santa. Una es una gastronomía propia, porque hay un almuerzo de viernes, el Viernes Santo por la mañana, pero es un almuerzo de tipo, y diría que también que es ancestral, puesto que es un almuerzo en la que a los costaleros, que hay una subida al Calvario porque tenemos una loma que topográficamente se identifica con la población, en donde a las 6 de la mañana comienza a subir unas 16 cofradías aproximadamente, y a la hora de bajar, entre la subida y la bajada de esas imágenes, en ese caso se degustaba lo que denominamos en Valencia patorrat, o sea, el pan tostado con ajos, bacalao y demás. Y esa gastronomía está inherente en la propia Semana Santa. Y después hay una particularidad, y es que no hay una sola procesión que no lleve acompañado músico coral. Coral la capella, es decir, y además producida por músicos clásicos y músicos también crevientinos y directores crevientinos, algunos de los cuales está acompañándonos exactamente ahora en la sala con nosotros. Es José Alberto Aznar, que nos está acompañando a la sala. Que además hay que decir que yo le agradezco muchísimo porque él hizo una composición fantástica que se llama Cebrius, y que bueno, siempre que entregamos el premio Juan Antonio Cernal de Divulgación Histórica aquí en Crevillén, pues aprovechamos y la recordamos. Falta unos meses para la Semana Santa, pero la preparación son 365 días al año. Bueno, nosotros, al igual que otras festividades y asociaciones y demás, cuando acaba la Semana Santa prácticamente descansamos una semana, y a la semana siguiente nos ponemos a trabajar con la Semana Santa que viene a continuación, ¿no? Nosotros tocamos todas las actividades artísticas, excepto la pintura, todas están contempladas en la Semana Santa. Tocamos música, tocamos literatura, tocamos teatro, y concretamente en estos dos últimos años, por eso venía a hablar también de mi libro, y es muy importante que se sepa y que los oyentes lo sepan, y es que hace un par de años, en el año 16, por una especie de, parodiando un poquito en términos musicales, la obstinatio, ¿no? Es decir, esa obstinación que tenemos los crevientinos en que se divulgue nuestra Semana Santa y la imaginería esté en la calle y la propia población esté suficientemente difundida como para atraer no solamente visitantes, sino también feligreses, decidimos hacer un Congreso Internacional de Escultura Religiosa. Lo hicimos en el año 2016. Tuvimos la presidencia de honor de la Reina Sofía, que muy amablemente aceptó esa presidencia. Y este año, en octubre del 18, en octubre, es decir, del 25 al 28, vamos a celebrar el segundo Congreso Internacional de Escultura Religiosa. Tenemos 40 componentes del Comité Científico, 17 universidades españolas, 3 europeas. Tenemos las Reales Academias de Bellas Artes de San Jordi de Barcelona, de San Fernando de Madrid, de San Carlos de Valencia. Tenemos conservadores del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, del propio Museo de Bellas Artes de Castellón. Hicimos presentaciones en Fitur, en Madrid, en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Tenemos dispuestas 8 conferencias marco, 2 visitas a museos, 4 mesas tituladas, una laudatio, 25 comunicaciones técnicas, 2 mesas redondas, un concierto coral a cargo de la Coral Crevillentina, una escultura al aire libre, porque vienen 3 escultores exactamente para esculpir al aire libre el sábado 27, y por último, y es una novedad, una exposición de escultura religiosa en este hall de la Casa Municipal de Cultura. Tenemos figuras eminentes, como supongo que la conoceréis, la jefa del área de escultura del Museo Nacional del Prado, Leticia Azcue, que viene y tiene una conferencia a su cargo. Tenemos también la Universidad de Eccles Studies de Génova, el propio CSIC, que viene con 2 intervinientes también, Centro Superior de Investigaciones Científicas, y algún que otro museo. Creo que me dejo alguna cosa más, pero no quiero ser más extenso. Claro que sí. ¿Y en cuántos días has dicho que hay todo eso? ¿Del 25 sí. al...? Tenemos una particularidad también, que también vamos a hacer un congreso donde hay simultaneidad de conferencias al mismo tiempo. Madre mía. Y no me extraña. Tenemos el sábado, con que tenemos como 3 o 4 conferencias aquí en esta misma sala, en esta misma sala de salón de actos y en la sala de conferencias. Eso lo hacemos entre el 25 por la tarde y el 28 al mediodía. Para que la gente diga que la Semana Santa es tradición o no, también es futuro y nuevas tecnologías, sí, ya que lo sabéis. Yo aprovecho, porque seguramente no me lo preguntaréis, pero sí, yo aprovecho desde estos micrófonos para invitaros formalmente a que estéis con nosotros, pero con una pequeña diferencia respecto a nuestros amigos de la Asociación de Moros y Cristianos, que tienen una ventaja respecto de nosotros, si me permite mi amigo José Ángel, y es que el periodo en que se desarrollan exactamente las festividades de Moros y Cristianos es a lo largo del tiempo. El periodo en que se desarrolla la Semana Santa, inevitablemente, es en la Semana Santa. José Antonio Macías Ruiz, presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa en Crevillente, ha estado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. No hay que perdérselo, hay que venir. Muy bien, muchísimas gracias. Después vamos a ampliar, pero vamos a anticipar. Es una pregunta muy importante, mucha gente se lo cuestiona. Miguel Pedrero, ¿vivimos en Madrid? Pues a mí no me extrañaría nada. Y no lo ha dicho cualquiera, uno más, ¿no? Lo ha dicho el famoso, mi amigo, Elon Musk, el de SpaceX, el de Tesla, ese magnate que tiene nada más y nada menos que una fortuna que se calcula en 21 mil millones de dólares, casi nada. Vivimos en Matriz, nos preguntamos, hablaremos de universos paralelos y de muchas otras cosas en la última hora de La Rosa de los Vientos. Ahora, las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más noticias, más información en esta tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, que este fin de semana se encuentra en Crevillente, en Alicante. Estamos comentando noticias, comentando informaciones. Antes de las noticias nos decías quién ha dicho eso de vivimos en Matrix, universos paralelos, en Matrix, Miguel Pedrero. Sí, nada más y nada menos que Elon Musk, el magnate y fundador de Tesla y SpaceX, que a mí me fascina porque es un tipo muy particular, es un tipo muy exótico, y todas estas cosas las comentó, estas y otras más, todas muy interesantes, en una entrevista que concedió a un programa de radio, bueno, concretamente un podcast, un programa que se emite solo por internet, que dirige un famoso cómico norteamericano que se llama Joe Rogan, y que causó mucha polémica, no por lo que dijo, sino por lo que hizo en esa entrevista. Entre otras cosas, estaban los dos muy animados, bebiéndose unas copitas de whisky, y en un momento determinado, el conductor de este programa, el cómico, encendió un cigarrillo de marihuana, y Elon Musk le dio un par de caladitas. Y aquello causó... Se acaba la gente meando. Vivimos en Matrix, ¿no? Claro, aquello causó una polémica enorme, y de hecho dio pie a que salieran algunas informaciones, como por ejemplo que determinados altos cargos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están muy preocupados, dicen, por el comportamiento un tanto errático de este hombre, porque sabes que tiene proyectos secretos con la Fuerza Aérea, con el Departamento de Defensa y con el Pentágono. Sí, que no es un don nadie. No, claro que no. Es uno de los personajes y él ha más importantes. Se puede decir que ha inaugurado la carrera espacial privada. Privada, efectivamente. Es un... Él dice en esta entrevista que siempre ha tenido problemas para dormir y que ya desde pequeño le fluían las ideas, ¿no? Pero traducido significa que desde de pequeño le iba pegando al porro. No tanto eso, sino que es una de esas personas inquietas que empiezan a darle a la cabeza y que le cuesta dormirse, y de hecho también salieron algunas informaciones en ese sentido. Personas, directivos de sus empresas, tanto de Tesla como de SpaceX, que están, dicen, un poco preocupados por el uso que suele hacer este hombre, dicen, de manera muy diplomática, el uso de drogas recreativas, y otro tipo de drogas farmacéuticas, porque parece que este hombre se toma pues ciertas pastillas para poder dormir, porque él lo dice claramente que tiene graves problemas. Pero bueno, mira Michael Jackson, es que la gente ya que está tan encima del bien y del mal, como yo digo, y con tanto dinero a veces, bueno, son los tienen cócteles, ese problema. Los cócteles de, pues eso, de medicamentos, de bebida y luego pasa lo que pasa. Bueno, no. Te acabas meando en el dique. No creo que sea tanto esto como que, bueno, pues algunos medicamentos de prescripción médica que le sirven para dormir, para relajarse o incluso para descansar. Pero es muy muy interesante lo que dice este hombre, que es una de las personas más influyentes de este planeta, que como bien decía Bruno, está abriendo de par en par las puertas para la creación de una carrera espacial privada, y que también, como decía antes, tiene determinados proyectos con el Pentágono, con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y en un momento determinado afirma que está convencido que en realidad vivimos en Matrix. Y dice, si asumes la velocidad con la que mejoran los juegos, se refiere a los videojuegos, llegará un momento en que sean indistinguibles de la realidad. Dice, o bien la civilización se acabará antes. Entonces él se plantea la posibilidad, que se muestra bastante convencido, de que en realidad estamos formando parte de algún videojuego, por llamarlo de alguna manera, o de algún programa informático, como en la famosa película Matrix de los hermanos, bueno, ahora las hermanas Wachowski. Esto no es una opinión tan exótica, porque hay otros muchos físicos y científicos de primera categoría que han apuntado a esta posibilidad. Y en esta entrevista Elon Musk dice lo siguiente: es más, no creo que exista solamente una versión de Matrix, ¿no? Sino que, bueno, dice, esto es solo una cuestión de probabilidad, pero estoy convencido de que existen muchas de estas simulaciones. Puedes llamarlas varias realidades o puedes llamarlas, si quieres, universos paralelos o la realidad del multiverso. Es decir, en el fondo está apuntando a lo mismo que muchos cuánticos, que muchos físicos y científicos de primera categoría, y es que en realidad vivimos en un universo de múltiples universos, o dicho de otra forma, de un multiverso. Pero dice dos cosas también muy interesantes. Una, se muestra muy preocupado por la inteligencia artificial, dice que es necesario, importante, desde ya, regular el uso de la inteligencia artificial, porque se puede volver en nuestra contra, y hace un llamamiento para mayores inversiones en todo lo que respecta a la carrera espacial. De hecho, una de sus finalidades de su empresa SpaceX es crear un asentamiento permanente en Marte, porque dice que la única salida para la humanidad es colonizar otros planetas. Eso es el futuro, pero en el pasado más lejano, lo ha estado investigando y nos lo va a contar ahora Ana María Vázquez Hoyz, ¿cuál fue el primer submarinista? Bueno, el primer submarinista, me contaron en Valladolid hace poco, que se había sumergido en el Pisuerga en 1602 después de Cristo, en época del rey Felipe III. Entonces yo, en mi ignorancia de ese momento de la historia, que no conocía el primer buzo que fue autónomo y estuvo sumergido con una escafandra que tenía un tubo de entrada y salida de aire, entonces respiraba, estuvo una hora sumergido y el rey ya se aburrió y dijo que salga, y otro decía que no salgo, total, que ya el rey decía, este es un pesado, que vemos que no se ahoga, en fin. Es un invento de Jerónimo de Allanz, que sus fechas son 1553-1613, era un ingeniero navarro que llevó a cabo 50 ingenios, como por ejemplo inventó barcas submarinas, inventó máquinas de vapor, que luego los ingleses, 90 años después, pues se atribuyeron ellos el invento y le llamaban el Leonardo español. Buscando el origen de cuándo hubo estos submarinos no autónomos, porque repito, este parece ser que fue el primero de la historia, me encontré con una larga, larga, larga historia del buceo, que comienza con unos relieves que están en el Museo Británico, en el cual aparecen ya en el siglo IX antes de Cristo unos buceadores asirios del Palacio de Nimrud, que se llama, el relieve se llama Cruzando el Río, y están unos hombres sumergidos, son dos guerreros, que están respirando por un odre, van agarrados a él, y con ese odre obtenían ese oxígeno para no ahogarse. Y luego me encontré que directamente ya Homero ya habla de buceadores, posiblemente, claro, sin escafandra. Se habla de que Heródoto, en el siglo V, también escribe sobre un buzo famoso, es decir, ya existía ese concepto de que se metían con algún artilugio que Heródoto no describe, se llamaba Escilis, y su hija Ciana, que los utilizaban, los había empleado el rey persa Jerjes para recuperar tesoros hundidos de su flota. Y luego me llamó mucho la atención que, por ejemplo, se habla ya, Tucídides también se refiere a buceadores espartanos en la toma de Siracusa en Sicilia, que cortaban por debajo las empalizadas de defensa, es decir, buceaban sin todavía artilugio, posiblemente a pulmón. Pero se habla de una cosa muy curiosa utilizada por Alejandro Magno, que es una campana de vidrio con la que se sumergió durante 7 horas. Es decir, la campana mantenía el oxígeno y el rey sacaba la cabeza y podía respirar de ese oxígeno. Habla también Polidio, habla Plinio en el 77 antes de Cristo. Se refiere a la utilización por parte de los romanos de buzos militares, y Plutarco habla de una broma que se hicieron entre Marco Antonio y Cleopatra. Hicieron en broma una competición de ver quién pescaba más peces, y entonces Marco Antonio envió a sus buzos para poner peces en sus anzuelos para ganar a Cleopatra. Entonces Cleopatra se dio cuenta y mandó a los buzos egipcios a poner en los anzuelos de Marco Antonio trozos de pescado seco. Demostró que no lo había engañado. Es decir, que la historia del buceo es bastante antigua. Y luego, en relación con el pis con el que estamos hablando esta noche, en Roma el cuerpo oficial de buzos se llaman los urinatores, que no son los meones, con tubo y cuchillo con el que perforaban los cascos de los barcos enemigos. Que me ha venido a cuento del ejemplo del ovni de los Main Ejemplos. Los que habían los amigos y los que nos han comentado los casos de Miguel, bueno, pues los hombres estaban... Bueno, y que sepáis que en Valladolid se hace la recreación un día de estos, 22 o 23 de septiembre, que hay una recreación de Felipe III con la reina, con su dama, con el duque de Lerma, y que lo lleva todo la Asociación de Amigos del Pisuerga, que hacen esa recreación con una precisión tremenda de lo que fue ese primer buzo, que fue español, con una escafandra de piel de vaca. Hace 400 años, Jerónimo de Allanz, un personaje fascinante que era auténticamente, bueno, veía el futuro porque hizo muchísimas cosas. Y le llamaban el Leonardo español. Es decir, que Jerónimo de Allanz lo que hizo fue que él puso en funcionamiento una serie de artilugios que Leonardo solamente diseñó. Él fue en la práctica y consiguió esas maravillas de conseguir sumergir por primera vez a un hombre en una forma autónoma, que estuvo debajo del agua durante más de una hora, y ya le sacaron porque el rey se aburría. Bueno, al comienzo del programa de ayer, Miguel Pedrero comentaba, lo primero que decía era: ojo con el miedo, que al miedo le encanta robar sueños. Bueno, vamos a dar algunas claves que se están investigando, que nos dan para reducir eso, el miedo. ¿Claves para la felicidad o claves para no tener miedo? Quizás lo mismo. Bueno, esto es algo que a mí me parece fascinante, y este hombre tiene una entrevista. Se llama Manuel Gálvez Ibáñez, es autor de un libro de reciente publicación que se titula Vive, un tratado contra el sufrimiento innecesario. Este hombre es médico. Ejerce en Granada, tiene 63 años y unos 38 años de experiencia en consulta. dice que ha podido realizar aproximadamente unas 250.000 consultas. Y en este libro denuncia los temores excesivos y las preocupaciones sin sentido de muchísimas personas que acuden a las consultas, a la consulta, no tanto porque sufran algún tipo de dolencia, sino por una excesiva preocupación, y dice que en muchos de estos casos en realidad se trata, bueno, de pequeñas anomalías o incluso de factores de riesgo que no se han llegado a ¿Y qué producir. Hace la vida buena? Tener miedos, tener preocupaciones. Quienes hemos conseguido superar eso, se demuestra que es fantástico el futuro. No, no me hagas y el hablar. Presente. No te digo nada. Pero él denuncia al complejo industrial farmacéutico en este libro y dice algo muy interesante. Yo también a los políticos, que no mete miedo la información que dan, que lo que nos dicen, tenemos que tener miedo, valga la redundancia, de cada paso que damos, y si no te ponen un impuesto. Bueno, pero vamos a decir la verdad, el miedo es rentable en muchas ocasiones. Sí, una cosa es el miedo biológico como mecanismo de defensa, que está bien, ¿no? Pero otra cosa es el temor a todo lo que hacemos. Vemos una Coca-Cola, una lata Coca-Cola, eso es malo para la salud, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, vas a tener un niño, wow, horrible. ¿Sabes qué pasa? Que detrás... Vivimos en la sociedad del miedo, tenemos claro. Miedo por todo. Y Bruno, que no le dejas desarrollar la noticia. No. Pero has interrumpido ya. Pero si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que detrás de muchos de nuestros miedos, son miedos dirigidos y detrás hay una serie de intereses económicos. Por supuesto. Porque el miedo siempre es un gran negocio. El miedo es lo que hace que la opinión pública dé luz verde para que un país entre en una guerra. Claro. Por ejemplo, ¿no? El miedo al que viene de fuera, claro. El miedo a tu propia integridad física, el miedo a esa amenaza exterior hace que los ciudadanos cedamos libertades a cambio de seguridad, sí. ¿No? Es decir, el miedo es muy útil y muy manipulable desde el punto de vista político, pero este hombre lo que denuncia es el asunto médico. Él dice que estamos medicalizando problemas sociales. Dice que a su consulta llegan muchas personas estresadas por diversas circunstancias. Dice que ahora, a raíz de la crisis, por cuestiones de desempleo, porque tiene unas condiciones laborales realmente asquerosas, por problemas personales, y esas situaciones de estrés les generan efectos físicos, dolores musculares, dolores de cabeza, problemas estomacales, insomnio. ¿Y qué es lo que hacen los médicos? Dice, pues claro, en una sociedad mercantilizada, una sanidad también mercantilizada, con lo cual se le dan una serie de pastillas, pero esas pastillas a su vez tienen una serie de efectos secundarios que generan más problemas. En realidad el problema no está en la propia persona, está en una circunstancia externa. Lo que habría que cambiar es esa circunstancia externa, o que esa persona tomara conciencia de su situación e intentara solucionarla de alguna manera, o al menos encararla. Pero no, claro. Lo que le interesa al complejo médico industrial, dice este hombre, es darle esas cosas. Es decir, y él dice, ¿cómo actúa el complejo médico industrial? Te vendo miedo y tú compras mi producto. Y dice algo... Compras la solución temporal para volver a tener miedo después. Claro, y dice algo mucho más interesante, y es que este complejo médico industrial nos vende una serie de expectativas inalcanzables. Es decir, nos vende la salud perfecta, es decir, el bienestar absoluto. Y dice que eso no existe, y que él se encuentra con personas que llegan muy alarmadas a su consulta por cuestiones que no tienen demasiada importancia, como un ligero insomnio o un pequeño acné, y llegan pidiendo un medicamento. Y este hombre lo que les dice, no, usted tiene un pequeño acné, veamos a ver cómo esto va con el paso del tiempo, y ya está, tiene usted un ligero insomnio por un problema personal circunstancial o por una cuestión X, no le voy a dar un medicamento por esto. Pero la gente va buscando ese medicamento. ¿Por qué? Porque esta industria lo que te vende es la salud perfecta. En el momento que tienes un problema necesitas una pastilla para algo. Y él habla de esa tendencia alarmista en la que estamos instalados. Y denuncia sobre todo que esto se da mucho en el ámbito de la salud mental. Dice que en el año 1942, se contabilizaban unos 112 trastornos tipificados de la conducta y que en el año 2013 ya se recogían 357. Es decir, la mayoría de estos dice que no tienen ningún sentido. Hoy un niño pues es demasiado travieso. Una enfermedad en nuestros manuales que es el síndrome de Sisi y lees y es sentirse demasiado bien. Esa es una enfermedad y sentirse demasiado feliz como Sisi. Claro, y o sea, es una cosa tan pues no es un ejemplo porque Sisi lo he pasado realmente mal, tenía bastante depresión. Sí, pero bueno, se llama el síndrome Sisi. Ya. Pero este hombre haya un síndrome no significa que esté en el manual de diagnóstico de trastorno. Claro. Bueno, pero él no, dice el que está el trastorno es el que ha pensado que eso no. Él dice que en el año 2013 hay unos 357 trastornos. Pero claro, él lo dirá por lo del síndrome de hiperactividad y todo eso. Claro, él habla del que los tienen drogados. Claro, él habla del síndrome de hiperactividad y lo cuenta de una manera muy gráfica. Un niño que da tres saltos en el sofá es hiperactivo, por lo tanto hay que medicarlo, ¿no? Exacto, es decir, es estúpido. Y dice que con esto, quien gana mucho dinero es el complejo médico-industrial que cataloga una serie de conductas como patológicas, cuando en realidad no son patológicas. Y termino, dice algo muy interesante, ofrece una serie de antídotos contra ese sufrimiento innecesario, ¿no? Brevemente, ¿no? Bueno. Y nosotros vamos a ofrecer otro antídoto. Bueno, leer, pero según qué cosas, ¿no? Bueno, un antídoto muy antídoto, ¿no? Leer es un antídoto. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Es el caso de una escritora, ella se llama Nancy Brophy, y ha sido noticia esta semana, pues porque Nancy resulta que era una escritora de Misterio de Oregón, muy, muy famosa ahí en su zona, y por la saga publicada que se titula ¿Cómo asesinar a tu marido? Y bueno, pues ella tenía varias novelas sobre este tema. Una, la primera, El policía equivocado. La segunda, El marido equivocado, ya ir tomando nota. Y la tercera, ¿Cómo asesinar a tu marido? Bueno, pues resulta que Nancy ha sido detenida el pasado miércoles porque ha matado al marido. Ha estado rumiando tanto a ver qué pasaba con el marido que yo me la imagino argumentando 50.000 momentos de cómo iba a asesinarlo. No está muy claro porque no hay denuncias de cómo se llevaba con el marido. Pues como en todas las parejas, había altos, había bajos, ¿no? Y ella, pues realmente con los amigos había comentado, pues, que tenían sus momentos de bajón. Pero nadie se imaginaba que realmente, pues, esta mujer llegara a cometer un asesinato, sobre todo cuando ella es autora de este tipo de novelas. Bueno, el asunto es que el asesinato ocurrió el 2 de junio. Su marido era un famoso chef de allí de la zona, el chef Daniel Brophy. Y bueno, pues al parecer, según estaba dando sus últimas clases en el Instituto Culinario de Oregón, pues no sabemos por qué se enfadó Nancy o por qué no se enfadó. El caso es que le desterrajó un tiro y ahora ha sido la policía, después de empezar a terminar la investigación, finiquitarla, y ha sido detenida porque realmente ella ha sido la que ha asesinado al marido. Nancy tiene 68 años y la han detenido porque ella, pues han visto que era la propietaria de ese arma y que además era un arma ilegal. No se sabe muy bien cómo consiguió ese arma, pero desde luego muy bien, no se debía de llevar con su marido, el chef. Eso no parece, ¿no? No sabemos si es que no le gustaba la comida que hacía o es que le daba algunas especias así un poco picantes. El caso es que ella se ha quedado tan a gusto y ha sido la protagonista de sus propias novelas de misterio. Y desde luego ya tiene todos los datos de cómo asesinar a tu marido. Yo no he leído ninguna de las novelas, yo no sé si alguna. Yo tampoco, pero me gustaba tanto esta noticia que la quería dar yo, ¿te acuerdas? Sí, mira, la autora de cómo matar a su marido, mata a su marido. Y llevaba, lo hemos comentado, décadas planeando cómo hacerlo, sí. Elucubrando, fantaseando, escribiendo tres libros sobre ello. Yo es que me la imagino directamente ya con pesadillas o soñando. Y además, en la última novela, el argumento era que se libraba. Y yo creo que eso ya la animó y dijo, pues ya está, esto me lo cargo yo y voy a salir de rositas. Pero no, la han pillado. La Rosa de los Vientos este fin de semana en Crevillente, un lugar especial gracias a la cooperativa eléctrica del Grupo Enercope, la cooperativa San Francisco de Asís, también gracias a la Diputación de Alicante, al Ayuntamiento de Alicante. Crevillente, que en estos días está celebrando sus fiestas de moros y cristianos, y precisamente sobre ese asunto nos preguntamos, porque las respuestas las tiene Ana María Vázquez Hoyz, el origen de la media luna, del símbolo por el que identificamos al mundo islámico. Claro, es que tanto hablar de moros y cristianos, yo conocemos el origen de la cruz en Constantino y el Ávaro y tal, pero nunca me había cuestionado cuál era el origen de la utilización de la media luna. Hay muchas leyendas, repito, lo que voy a contar no es total y absolutamente cierto, porque se habla de las leyendas del que el sultán Murad II adoptó la luna y la estrella tras una visión en 1448, después de la batalla de Kosovo, el sueño del primer sultán otomano, que vio cómo surgían de su pecho, presagiando la larga dinastía precisamente de los otomanos. Pero como toda investigación histórica, empiezas a tirar hacia atrás, y me encontré que el origen probabilísimo de la utilización de tanto la estrella, porque aparece siempre la media luna y casi siempre aparece la estrella, he encontrado como unos 14 ejemplos en los cuales la media luna está hacia arriba, está hacia la izquierda, está a la derecha, dependiendo de los hemisferios. Pero el ejemplo que más me ha llamado la atención, porque está en relación con la parte de que a mí me gusta, que es Alejandro Magno y Filipo de Macedonia, parece ser que hubo un asedio por parte de Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en el año 340, asedió Estambul y Bizancio, o Constantinopla, como se llamará después. Lucharon los atenienses, y con los atenienses, que en ese momento ocupaban Estambul, y durante el asedio se forja la leyenda siguiente. Parece ser que la protectora de Estambul en esos momentos es la diosa Hécate Fósforos, que es la luminosa, y que la diosa y sus perros avisaron de la llegada de los macedonios. Copia esta leyenda la de Juno, Moneta, cuyas ocas salvaron a Roma de la invasión de los galos, por eso se le llama Moneta avisadora y el nombre de la moneda. Y parece ser que los soldados de Bizancio se defendieron del ataque macedonio gracias a ese aviso de los perros de Hécate Fósforos, cuya simbología era la luna y la estrella, la media luna. ¿Qué pasa? Que luego, en el siglo XV, la adoptaron los otomanos, y de ahí pasa a ser utilizada, por ejemplo, la media luna en vez de la cruz roja, la media luna roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y además es muy curioso, porque eso se conjuga y se une a toda la simbología de las diosas que utilizan los árabes, la diosa con la estrella, que puede ser también el planeta Venus, es en realidad no es una estrella, y sobre todo los múltiples cultos lunares que se conocen en el mundo antiguo. Es decir, Hécate es la diosa de las encrucijadas, es una diosa teóricamente maligna, pero se identifica con Diana, que es la que yo me encontré que era la diosa más adorada en época romana en España, y emití, digamos, la teoría de lo que es la Diana hispánica. Es la gran diosa de España, era precisamente la diosa Diana en vez de Juno o Minerva, que correspondían a la esposa de Júpiter y a las grandes diosas de Roma. Es decir, que me llamó la atención de que fuese esa Hécate lunar, que es al mismo tiempo la diosa de la muerte y de la vida, que coincide con la renovación de la vida eterna, es una diosa que da la muerte pero también da la vida eterna, el signo que van a tomar los musulmanes, y que es el símbolo que se enfrenta a la cruz cristiana, la media luna con la estrella de cinco puntas. Todos los días estamos aprendiendo cosas contigo, Ana María. Hemos comenzado esta tertulia Zona Cero hablando de Egipto, del antiguo Egipto, y vamos a finalizar la tertulia Zona Cero y vamos a seguir hablando de el antiguo Egipto, porque está en la portada Miguel Pedrero de la revista Año Cero este mes. Efectivamente, nuestro tema de portada es contactos extraterrestres en el antiguo Egipto, las 10 mejores evidencias. Es un artículo muy amplio y yo creo que muy interesante, porque contamos, bueno, toda una serie de evidencias, algunas más o menos conocidas y otras muy desconocidas. Por ejemplo, existe una estela, se llama Estela Gebel Barkal, está en el Museo de Jartum, en Sudán. Se encontró entre los escombros del templo de Amón. Y lo que describe esta estela son varias campañas militares de un faraón, de Tutmosis III. Y entre todas las cuestiones que se narran en esta estela, hay una, desde luego, muy interesante. Este suceso, la estela lo describe, o se describe en esta estela, como algo que nunca ha sido visto hasta el momento. Y se refiere a dos guardias que una noche vieron una estrella con una enorme luminosidad, que al sur de donde ellos se encontraban, y de pronto esa estrella se empezó a acercar a ellos. Dice la estela, se puso sobre ellos, giró, iluminó sus rostros, y ambos cayeron muertos al suelo. Y vuelve a repetir, un suceso que nunca ha sido visto. El fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre, testimonios que nos hacen pensar en esos supuestos contactos extraterrestres que se producían en el antiguo Egipto, que es el tema de portada de la revista Año Cero. Sí, nada más y nada menos que 14 páginas dedicado a este asunto, contactos extraterrestres en el antiguo Egipto, las 10 mejores evidencias. Y los 10 mejores han estado aquí en La Rosa de los Vientos, en Crevillente, en Alicante. Han estado fantásticos y estupendos, aguantando durante todo el día, yendo a un montón de sitios, pero aguantando durante la noche aquí. Ha sido estupendo, ha sido un placer compartir estos días, este fin de semana estupendo y fantástico con vosotros, con Miguel Pedrero. Gracias. Hasta la próxima. Con Juanjo Sánchez Oro no es un placer, pero bueno. Bueno, es lo que te puedes. Es recíproco el sentimiento, te lo agradezco. Ya lo sé, ya lo sé. Con Mado Martínez, gracias. Un abrazo. Con Ana María Vázquez Hoyos, muchas gracias. Carpe diem, nos hemos cargado la mosca, pero ha desaparecido. Cansadite, que ya me has ganado con la diosa de las cerillas. Y ahora, mujeres con historia, hablamos de las mujeres omeyas. Silvia Casasola nos cuenta quiénes eran y las características principales de ellas en Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. El esplendor de Al-Ándalus ha llegado a nuestros días casi como un vergel. Los árabes, acostumbrados al árido paisaje de sus lejanos territorios, pues quedaron maravillados al ver las cosechas y calidad de vida que podían conseguir en tierra hispana. Los musulmanes llegaron a la península como auténticos rescatadores en ayuda de las facciones godas que luchaban por el poder. El rey visigodo Rodrigo, o Roderico, sería el último de los reyes visigodos. Los bereberes se instalaron rápidamente en zona hispana y antes de que se creyeran con el poder de formar sus propios reinos, fueron llamados al orden por la corte de Damasco dirigida en aquellos tiempos por la dinastía Omeya. Pero el predominio omeya estaba a punto de extinguirse. Una dinastía competidora, liderada por Abu Abbas, ponía el broche final pasando a cuchillo cualquier heredero omeya que pudiera reclamar el califato, naciendo así la dinastía abásida que gobernaría desde el califato de Bagdad. El nuevo califa no sabía que un joven príncipe omeya había logrado escapar de las garras abásidas. Él se llamaba Ad al-Rahman ibn Muawiyah, quien se convertiría en el futuro Abderramán I. El príncipe sobrevivió como pudo en el desierto durante 4 años cual mendigo, hasta que logró viajar al Magreb, donde reunió un ejército de hombres que apoyara su causa. El príncipe guerrero fue conocido entre los suyos con el sobrenombre del príncipe emigrante. Y en 755, Abderramán desembarcaba en Almuñécar con sus hombres. Su objetivo, recuperar el incipiente Al-Ándalus, aquí el esplendor perdido de la dinastía Omeya. Varios grupúsculos, pues desafectos con el gobierno andalusí, se unieron a su casa y se enfrentaron a Yusuf al-Feri, que era el representante del califa Basid al-Baghdad en tierra hispana. Abderramán tenía 25 años, gana la batalla y entra en Córdoba como flamante líder, siendo proclamado Abderramán I. Y el flamante líder andalusí declara el emirato independiente de Córdoba con respecto a Bagdad, que lo instauró pues mucho tiempo. Y claro, en ese nuevo emirato hispano también había mujeres, y el estilo de vida iba a ser semejante al que tenían en el califato de Damasco. ¿Qué pasó? Pues que el harén de la corte del emir se mantendrá. Además, existe una leyenda no confirmada. Se dice que el godo Mauregato, en pago para ayudarle a conservar el reino Astur, enviaba a Abderramán I cada año el tributo de 100 doncellas vírgenes. Y de hecho, a lo largo de la dinastía Omeya en al-Ándalus, comprobaremos que muchas jóvenes de origen hispano se convirtieron en las favoritas del harén y además incluso en madres de príncipes. En el harén convivían esclavas musulmanas con otras que no lo eran, y a las que no lo eran las obligaban a convertirse en la religión islámica, y también tenían que aprender a leer y a escribir árabe lo más rápido posible. Y se sabe que las esclavas no musulmanas en gran mayoría eran de origen hispano, de origen francés o también africanas. Según las crónicas, las féminas del harén competían por llegar a ser la favorita, y si lograban tener un futuro heredero, adquirían gran poder e influencia sobre el emir. Sobre todo, si conseguían tener ese heredero, y también tenían influencia sobre otras esclavas o esposas. Incluso se cuenta que existían intrigas entre las concubinas, porque lo que querían era conseguir esa relevancia y eran capaces de envenenar a la competidora, y así lograban que su hijo fuera el heredero pues del emirato o el futuro califato. Y en ciertos casos se sabe que la víctima desaparecía en el río Guadalquivir metida en un saco atada de pies y manos, y por eso, entre otras cosas, el harén era vigilado constantemente pues para que no se mataran las unas a las otras. Y cierto es que las esclavas más bellas eran las escogidas para el harén. Claro, el emir o el califa no era tonto. En cuanto se fijaba en una que le gustaba, pues decía, esta me la preparáis, me la ponéis guapa, voy a pasar una noche de amor con ella. Y si le gustaba y quería repetir, pues ya directamente formaba parte del harén. Por supuesto, a ninguna de ellas les preguntaban si querían formar o no querían formar, sino que directamente tenían que aceptar ese destino, aunque no les gustase. Pero existen ejemplos atípicos que no eran la forma de vida habitual que tenían las mujeres esclavas. Y vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, había poetisas en el siglo XI, y vamos a destacar la figura de Balada. Ella era una reconocida intelectual bastante indómita, que era hija de Al-Mustazki, uno de los últimos califas de Córdoba. Bueno, pues Balada es reconocida por muchos la primera feminista musulmana. Su nombre significa gran paridora, y ella se negó a cubrir su bello rostro, como era costumbre entre las féminas de la familia, y también se negó a estar en esos alojamientos retirados para que pues los hombres no pudieran tener acceso a ella. De hecho, ella entraba y salía de palacio igual que un hombre musulmán. Se negó a contraer matrimonio, dispuso de su cuerpo con quien le dio la gana, incluso pues se buscó al más guapo, por lo menos al que ella le parecía más guapo como amante. Él se llamaba Izaidán y tuvo bastantes hijos con él, pero fuera del matrimonio. Ya hemos dicho que nunca se casó. Y además se dedicó en cuerpo y alma a crear una cultura de poetas y músicos. Incluso también tuvo a muchísimas alumnas aventajadas, como fue en el caso de Munia. Bueno, pues Balada fue una de las pioneras en tener una forma de amor cortés similar al que tuvo la reina Leonor de Aquitania. Pues ella, un siglo antes, en el siglo XI, porque Leonor lo tuvo en el siglo XII, ya tenía ese tipo de tradición de amor cortés. Así que Balada creó escuela, igual que otras féminas musulmanas que le siguieron a la zaga. Y hablando de amor, resulta que muchos emires y califas del Al-Ándalus, pues que estaba gobernado por los Omeya, se enamoraban de hispanas, en concreto de vasconas, que eran mujeres de la zona de Pamplona. Y ahora vamos a comentar algunos casos. Se sabe que los Omeya tenían el pelo rubio o pelirrojo, o sea, no era el típico de tez así muy morena, y que además muchos de ellos tenían ojos azules. Bueno, pues estas características físicas se perpetuaron gracias a esta mezcla genética con las mujeres vasconas. Y hay una en especial que se llamaba Oneca. Y Oneca era de origen vascón. Bueno, pues Oneca Fontúnez nació en el año 850. Ella era hija de Fortún Garcés, nieto de Íñigo Arista, y de Oria Idlopoin Musa, descendiente de Musa Id Musa, del clan de los Banu Qasi. Bueno, pues Oneca y su padre fueron capturados en Milagro en el año 860 durante una incursión del emir Muhammad Ibn al-Durrahman. Y padre e hija no estuvieron presos en esa zona, en la capital de Al-Ándalus, sino que lo que hicieron fue mantener, pues, como rehenes, pero en realidad lo que estaban, pues, es viviendo en la zona, en la corte, sin ningún problema. Bueno, Oneca estuvo en Córdoba 20 años. Y luego al final, pues en realidad lo que tuvo fue un matrimonio. Ella lo que hizo fue casarse, le pusieron de nombre árabe Dur, que era Perla, y fue elegida por el emir Abdalá I como esposa. Y tuvo a un hijo, que era el futuro emir Mohamed, y también a dos hijas. Bueno, pues Mohamed tendría al futuro Abderramán III, proclamado primer califa de Córdoba. Por tanto, Oneca, Odur en árabe, fue la abuela, o sea, esta princesa vascona, fue la abuela del famoso Abderramán III, quien llevaría su máximo esplendor al Ándalus. Y erigiendo, que lo sabéis, Abderramán III, esa maravilla que es la ciudad palatina de Medina Zahara, en el califato de Córdoba. Y los historiadores apuntan que esa fundación de la ciudad de Medina Zahara, pues que en realidad lo hizo este califa por tener un símbolo de poder, pero nosotros, o yo por lo menos, que me gusta más el lado romántico, me quedo con que Abderramán III lo que hizo fue fundar la ciudad en nombre de su favorita, de Zahara. Y a Zahara enamoró a Abderramán cuando llegó desde Granada con una gran comitiva. Ella sí tenía los ojos negros y le flecharon totalmente. Eso fue, vamos, amor a primera vista. Y bueno, pues la convirtió en su favorita y en su honor. En el 936 hizo construir la ciudad más bella del Ándalus, similar al brillo de su amada, con los materiales más exquisitos y los arquitectos y artesanos más importantes del momento. Lamentablemente sabemos que quedó destruida. Otra vez, pues los árabes, en este caso los bereberes, las dejaron en las ruinas. Y bueno, pues prácticamente de Medina Zahara quedan unos pequeños restos que se intentan mantener. Vamos justos de tiempo, no nos vamos a extender mucho más, pero por lo menos hemos tenido ya un poquito unas evidencias de cómo era el mundo de la mujer, en el papel de la mujer en el mundo omeya. Y bueno, y como sabéis, pues esta zona de Alicante, de Valencia y por supuesto Crevillén, pues formaban parte de ese emirato y también posterior califato omeya. Y luego ya pues se pasamos a los reinos de taifas y a la reconquista, y ya fue pues otra historia. Y en otro momento desarrollaremos alguno de estos personajes un poquito más. Mujeres con historia, con Silvia Casasola. Ahora vamos a mirar al futuro, vamos a traspasarlo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y en ese futuro habrá misiones al espacio para entender la atmósfera. Sobre esas emisiones nos hablará ahora mismo en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis por ahí? Uy, qué bajito se te oye. A ver si... Alzate. Ahora. Bueno, pues ahora se me escucha mejor. Y ahora si no se me, en tono espacial. Si no se me escucha mejor es por culpa de la ionosfera. Porque sabéis que las ondas electromagnéticas de la radio se transmiten gracias a la ionosfera, donde rebotan y vuelven a la Tierra. Bueno, pues la NASA nos va a facilitar el que estas transmisiones, no solo de radio, sino las señales de GPS, por ejemplo, sean cada vez más eficientes gracias a que se ha comprometido a estudiar con más detalle los cambios constantes que hay en la ionosfera. Y para ello ya ha mandado una misión, la misión Gold, la ha mandado en enero pasado, y va a mandar otra parte de la misión que se llama Icon y que estaba previsto para ser lanzada en el mes de octubre, pero ha sufrido unos retrasos de última hora. Lo que pretende la NASA es estudiar saber cuáles son, por qué la ionosfera cambia constantemente, casi cada hora los cambios son constantes, y de un día para otro la ionosfera no tiene nada que ver de un día para otro, ¿no? Y entonces se ha propuesto, más que nada, para saber y entender bien cuáles son esos cambios que afectan tanto a las comunicaciones en la Tierra y también cuando lanza misiones espaciales más allá de la atmósfera terrestre. Esta capa de la atmósfera es muy importante para poder estar en contacto con otras, las naves que se envían al espacio. Y para ello ya digo que ha mandado la primera parte de esta doble misión, que es Gold, que es una especie de satélite que nos va a mandar unas imágenes desde muy alto, desde casi 35.000 kilómetros de altura, para entender un poco cómo es una imagen global, una imagen total de lo que es el disco terrestre con todas las capas atmosféricas que tiene alrededor. Pero además... No deja de ser curioso, digo Javier, deja de ser curioso que se vaya al espacio para comprender la Tierra mejor. Exactamente, porque lo que hasta ahora se entendía o se creía es que las radiaciones solares eran las responsables de este cambio constante, este cambio sin parar que tiene la ionosfera. Pero los últimos estudios han demostrado, o por lo menos hay indicios de que el clima de la Tierra también tiene que ver con estos cambios constantes que tiene la ionosfera, y el interés de este estudio es poder comprender de dónde vienen estos cambios para entender la ionosfera y poder sacar más rendimiento, por así decirlo, de cara fundamentalmente a las comunicaciones, o si se encuentran algunas otras cuestiones aprovechables durante esta investigación, mejor que mejor. Pero sí, en efecto, hay que irse muy lejos de la Tierra. Ya te digo, Gold está ya viajando a 35.000 kilómetros sobre la Tierra, y con lo cuando sea lanzada estará más cerca, porque la idea es dividir esta misión, esta doble misión, una, como hemos dicho, muy alta, y con va a estar más cercana, va a hacer un estudio como más pormenorizado, más detallado, más cercano a la ionosfera, y los datos que se obtengan de esta doble investigación serán los que faciliten la comprensión de la ionosfera, que sabemos cómo funciona. Creíamos que se creía hasta ahora que el Sol era el responsable de esos cambios constantes, pero como se han ido descubriendo otra serie de indicios, se quiere saber exactamente cuál y de dónde viene ese comportamiento tan cambiante de la ionosfera. Y para ello, estas dos misiones lo que pretenden es tener una visión global, por así decirlo. Es como en otros espacios hemos hablado de esas misiones que van a estudiar los huracanes, y lo hacen de dos formas diferentes. Un avión que lo estudia casi desde el centro, desde el ojo del huracán, pero también esos huracanes están controlados vía satélite, por satélites a una gran distancia, ¿no? Pues es un poco similar a lo que pretenden hacer con esta doble misión. Por un lado Icon y por otro lado Gold, para estudiar bien de cerca por medio de Icon el comportamiento y la forma de actuar de la ionosfera, y mucho más lejos, teniendo una visión más global de todo el componente terrestre y su atmósfera, lo va a realizar Gold, ¿no? Para tener ese esa hoja de ruta para en el futuro poderle sacar más fruto a la investigación y tener estas comunicaciones como la que estamos teniendo, por ejemplo, de radio, mucho más precisa y mucho mejor de la que tenemos ahora. Porque la clave está ahí en el espacio y hay que comprenderlo. La verdad es que pensamos en la atmósfera como algo que se encuentra cerca, unos 6 kilómetros, pero es que la atmósfera acaba muy, muy, muy arriba y muy esa arriba. Capa, la ionosfera es una capa desconocida y que permite muchísimas cosas y conocerla y saber un poco más su funcionamiento, aunque haya que salir casi al espacio para hacerlo, es vital para poder conseguir los beneficios que nos puede aportar. Pues en efecto, la ionosfera es una de las capas que componen la atmósfera terrestre, es una capa que está, digamos, a medio camino en el cómputo total de la atmósfera terrestre, y después de esa atmósfera terrestre lo que está es el espacio exterior. Es, claro, donde, es como la frontera. Exactamente. Bueno, pues fuera de esa atmósfera todavía queda mucho por investigar, pero también queda, como demuestra este interés de la NASA, mucho más cercano a la Tierra. Esa atmósfera que tenemos pegadita a la Tierra y que se compone de todas esas capas que van subiendo a lo largo de kilómetros hacia el exterior, pero que no tenemos todavía un conocimiento pleno de cómo funciona cada una de esas capas y qué beneficios nos pueden reportar, aparte de los que hasta el día de hoy ya nos reportan, ¿no? Como las comunicaciones por ondas electromagnéticas, que gracias a la ionosfera, pues hace ya años disfrutamos de ello. No deja de ser curioso que esta sección se llama Fronteras del Futuro, pues Boeing. Hoy hemos tenido en Fronteras del Futuro la auténtica frontera del futuro, que es la ionosfera. Exactamente. Y la radio del futuro, que ahí está, tendrá lugar en la ionosfera. Eso te iba a decir, que vamos, que le queda mucho futuro a la radio, ¿no? Porque sí. Lo va a revolucionar esto, según pues, lo que estás comentando. Lo que se pretende es que las comunicaciones, mejorar y el conocimiento de esta capa para tener todavía mejores comunicaciones y una mayor amplitud de posibilidades de comunicación. Las fronteras del futuro con Javier Sevillano, hablándonos de la ionosfera. Javier, muchas gracias. A vosotros. Y nosotros, La Rosa de los Vientos, este fin de semana ha estado en Crevillente, en Alicante. Gracias a la Diputación de Alicante, gracias a la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís del Grupo Enercop. Gracias, por supuesto, a la Alcaldía de Alicante. Y gracias... fantástico el técnico, nuestro técnico, como siempre, nuestro realizador, en todas las salidas con nosotros desde hace unos 2.000 millones de años, José Luis Pérez, Pepe Lu, un trabajo como siempre excepcional, y estamos muy muy agradecidos por todo, por tu trabajo, por tu simpatía y porque es un placer trabajar contigo. Con lo guapo que es, ¿no? Y luego los de Madrid, los compañeros de Madrid. Y los compañeros de Madrid, y tanta claro, gente. Cada vez que lo sale se mueve mucha cosa. Javier, y nuestros compañeros de aquí de Onda Cero Alicante. Con Antonio Domínguez, claro, el director de Onda Cero Alicante, que nos ha ayudado muchísimo también. Y la alcaldía de Crevillente. Sí. También. Todo el mundo, y ha sido un placer estar aquí en una de las ciudades. Ahora mismo se está llevando a cabo la festividad de Moros y Cristianos, pero la cultura, la historia, siempre. Ahora nos vamos. ¿Qué tienes ahí? Tienes que elegir ir de moro o de cristiano. Tienen las dos opciones, porque si no, luego ya es de nazareno en Semana Santa. Sí. De penitente. Sí. Tú eliges. No, si me voy ahora... me voy de penitente después, seguro. O sea, eso lo tengo claro. Y ha sido un placer compartir este fin de semana entrañable, fantástica, aguantando aquí como bueno, más que nadie, Ana María Vázquez Hoyz. Y encima tú te quedas. Y la piña negra y tengo unas agujetas. Bueno, sí, tendrás unas agujetas, pero nos has matado a todos. O sea que... se ríe, pero qué verdad. Nos ha dejado a todos hechos polvo. Ella dice, tengo unas agujetas. Y yo, pues lo que tiene el resto. No, pero menos mal que tienes agujetas, ¿no? No, pero es que Ana es la más lista de todos. Porque nosotros, tenemos que seguir laborando en otros lugares y ella se queda disfrutando unos días más. Sí, señor. Aquí en Crevillente. Sí, señor. Va a ser ya os lo contaré. Unos sí, sí. Cuantos días, más de una semana más, ¿no? Os la contaré porque la gran fiesta creo que es el 20, el 21, el 22. Me he equivocado 22, de fecha, creo. El 22. Y entonces os lo prometo que en el próximo programa os lo cuento con pelos y señales. Si tengo fuerzas, se me quitan las agujetas. Nadie duda que vayas a tener fuerzas. No sé si el resto las tendremos. Tú seguro que sí. Gracias y carpe diem. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también que ha estado ayer, ha estado hoy, ha estado en estos micrófonos. Vive cerquita, Mado Martínez, ¿no? Sí, vivo cerquita y estoy encantada de estar aquí. Ya lo dije ayer, lo dijo hoy. Y además estoy súper feliz de toda la gente que ha aguantado aquí como valientes jabatos hasta esta hora de la mañana en este auditorio, que es un placer estar aquí con vosotros. El un programa, abrazo para vosotros. Grande, enorme. El programa, como siempre, en directo entre 1:30 y 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Y este fin de semana aquí, en Crevillente, con gente. Y bueno, con Juanjo Sánchez. No sé por qué lo he tomado hoy contigo, pero... Juanjo, no te preocupes, que él te dirá cosas, pero nosotras no, te damos cariñitos. Compartimos sentimientos. Sí, sí, bueno, es verdad. Y el gran aplauso que le vamos a dar aquí a todos nuestros oyentes que están representando... Bueno, también ha estado con nosotros Miguel Pedrero, ¿eh? Claro. Bueno, no pasaba nada, sí, yo paso desapercibido fácilmente. Bueno, y muchas gracias a todos los oyentes que han estado ayer, muchísimos. Hoy es noche de domingo, pero también fantástico los que han venido hasta aquí para estar con nosotros, para hacernos compañía en el Centro Cultural José Candela Lledó en Crevillente. Muchas gracias a todos, muchas gracias por este fin de semana tan especial, a los que estáis aquí, a los que también estáis en cualquier parte del mundo escuchándonos, y La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a las 12:30 de la madrugada, 1:30 en España. Gracias.